E igualmente les puedo adelantar que esta leve recesión económica es un reflejo de los detalles anteriormente contemplados. Señor presidente, ¿cómo relacionaría usted esta crisis con la acaecida en la pasada década? Creo que ya está contestada su pregunta. Y por cierto, ¿no tienen ustedes temas más interesantes? Digo... Sí, señor presidente. ¿Escucha Pocinema? Pocinema, el mejor podcast de cine y televisión del mundo mundial. Sí, señor presidente, el mejor. He visto en internet un nota que asegura que con un trozo de cuerda, un hurón vivo y un poco de cinta aislante es capaz de hacer un condensador de flujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Pocinema. Sin ninguna duda, Pocinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. ¡Qué pesado que eres! Ese speeching está ya caducado, tío. Estamos en los estudios Palacio de Pocinema. Que ya sabes que Pocinema es el único podcast que tiene máquina del tiempo. Y te acompaña el increíble hombre picaraza. Hola amigos, ¿qué tal? Y también te acompaña Eduardo Ed Wood. Hola amiguetes. Y también te acompaño yo, Lawrence Olivers. ¿Quién? El ninja de los ojos azules. ¿Y hoy de qué vamos? Pues resulta que estamos inmersos en una máquina del tiempo, ¿vale? Sí, yo soy submarinista, por eso estoy inmerso. Me gusta el buceo. Más, es que Pocinema ya no es el mejor podcast de cine del mundo mundial. ¿Ah, no? Es el mejor podcast de cine del tiempo tiempal. ¡Exactamente! Bueno, como estamos que nos salimos y sabéis que... Mira, tenemos en los estudios Palacio, tenemos Jeff Privado. Jeff Privado. También tenemos Máquina del Tiempo. Ajá. Y decimos, si vamos a hacer un podcast dedicado a las pelis de Máquinas del Tiempo, ¿qué mejor que ello que viajar al pasado para ver en el año que se hizo la película y hablar un poquito también con su director y tal, hombre. Meternos en el cine, a verla en directo. Vale. Pero para tener pruebas fehacientes de... Dale, piqueraza. Entonces... ¿Qué? Que... Bueno, todo esto de las máquinas del tiempo, amigos... Bueno, vamos a explicar por qué ha surgido hacer este programa de la máquina del tiempo. ¿Y por qué? Porque ha surgido. Porque, mira, hemos grabado hace poco un pelis con chicha de la película Primer. Primer y Ultimer. La película Primer va de unos científicos que están tan mal de la cabeza, que son unos ingenieros locos de estos frikis totales. Pero locos, locos. Que han jugado en las maquinetas estas de la PlayStation. Y dicen, coño, vamos a inventarnos la máquina del tiempo. Entonces nos hacen una máquina del tiempo ahí, en plan cutre sachichero, con una caja cartón. Sí. Y dijimos... Joder, esta máquina del tiempo no nos mola porque es una puta caja de cartón. Vamos a ver qué máquinas del tiempo ha habido a lo largo de la historia del cine, qué máquinas del tiempo nos han gustado. Nos han molado, máquinas que molen, no claro. Una caja de cartón. Sí, sí. Y entonces, claro, haciendo un poco el análisis de las películas que había con máquinas en el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que había máquinas muy curradas, como por ejemplo, pues la primera máquina del tiempo que se hizo en el año 60, una máquina ahí súper tecnológica, poco bizarra. Pero hemos pasado por eso, ha habido coches, ha habido cajas ahí raras, ha habido platos, un plato en el suelo que te manda en pelotas a través del tiempo. Ha habido cabinas telefónicas. Hay de todo. Y ha habido hasta un armario. Tú entras en un armario y cuando sales has viajado en el tiempo. Es una maravilla las máquinas del tiempo. Bueno, todo esto de las máquinas del tiempo y de los viajes temporales lo inventó el señor H.G. Wells, con su novela... Sí, de hecho, el que se considera uno de los padres de la ciencia ficción, que es H.G. Wells, su primera novela fue La máquina del tiempo, su presentación ante el mundo. Y fue un exitazo que te cagas. Y después La máquina del tiempo pues hizo La guerra de los mundos, hizo El hombre invisible, hizo La isla del Dr. Moreau, hizo un montón de libros de ciencia ficción que han acabado siendo películas, la mayoría buenísimas, la mayoría son películas que hay que ver sí o sí. Y eso, la primera que hizo fue La Máquina del Tiempo. Y abrió abrió a la gente la mente a poder viajar en el tiempo, que es una maravilla. O sea, el usar tu mente para viajar en el tiempo. Y inventó el subgénero de viajes en el tiempo. Inventó, tío, el subgénero sin querer. Sin sí, querer. Sí. Y además. Y encima era sociata, tío. Eso es lo que era sociata. Además, el concepto que él usó para La Máquina del Tiempo es un concepto que es súper científico, porque era un tío que se movía en los ambientes científicos de la época. Y él usa ya el término de la cuarta dimensión. Uh-huh. Que siempre, ¡ay, la cuarta dimensión! ¡Tengo miedo! La dimensión oscura. Bueno, pues científicamente el tiempo es la cuarta dimensión, porque hay tres dimensiones espaciales, sí, que son en la altura, si uno más alto, más bajo. Pues, sí. Los hobbies son los que están más abajo, y luego hasta los gigantes de los Mazinger Z, que están ahí en todo lo alto. El ancho, pues... No sé, claro, más gordos, más flacos. El tipillo este que salía en... este que salía en la de REC, ese es el tío más delgadillo que hay. Sí, y puedes estar, pues yo que sé, hasta los... El Austin Powers, el gordo de mierda. El gordo de mierda. ¿Qué es? Altura, anchura y profundidad. Claro. Los profundos de Lovecraft. Garganta profunda. Garganta profunda. Y entonces luego queda la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, todas las demás, las otras tres dimensiones se miden siempre en dos constantes, o sea, en dos coordenadas, que marca, pues eso, la altura, la tal, se marca siempre con varias, uh-huh, con varias coordenadas, ¿no? Y el tiempo es la única que solo tiene una coordenada, que solo puedes decirle, pues, estamos en el segundo tal, o en el año tal, minuto, sí, tal. Uh-huh. Entonces, crea el problema para los científicos, que es que el tiempo solo va hacia adelante. O sea, solo puedes marcar el tiempo en una... Es que es verdad. El tiempo siempre avanza. Verdad. Nunca puedes pararlo, ni puedes ir para atrás. Siempre va hacia adelante. Exacto. Entonces los científicos empiezan a ganarse la cabeza y aparece el gran Albert Einstein. Con esos pelos, pero es el tío. Solo voy a dedicarse a ser científico. Sí. Y este se inventa la teoría de la relatividad. Y dice, esto del tiempo es una mierda, yo puedo viajar al futuro. Porque si voy más rápido que la luz, sí, yo viajo en el tiempo. Porque tú imagínate que quiero viajar a una estrella que está... al planeta Dagobah, sí, que está a 25 años luz de la Tierra. Ajá. Entonces yo, si voy viajando a velocidad de la luz, me cuesta llegar 25 años ir y 25 volver. 50 años, ¿no? Me costaría llegar. Sí. Pero si yo voy 10 veces más rápido que la velocidad de la luz, porque soy un macarra, me cuesta llegar. La ida y vuelta me cuesta, en vez de 50 años, me costaría 5 años. Entonces a mí me hubiera costado 5 años ir y, sin embargo, estoy 50 años en el futuro. O sea, él lo decía siempre con el hermano gemelo, dos gemelos, uno que viaja al espacio, sí, a velocidad luz, y otro que se queda en la Tierra. Cuando vuelve el que viajaba a más velocidad que la de la luz, su hermano gemelo es más viejo. Sí. Y sin embargo él, pues le ha pasado solo 5 añicos. ¡Ay, vale! Pues sí, se puede viajar al futuro. ¡Ah, qué bien! Pero ¿quién viaja al pasado? Ahí está el problema. Eso. Ahí está el problema. Entonces llega, científicamente hablando... Tenemos a Stephen Hawking, este hombrecito que va en silla de ruedas ahí sí, con la voz de "Hola, soy Stephen Hawking". Stephen Hawking. Y este tío tiene los cojones más cuadrados que nadie. Hombre, le ha hecho ventosa ya. Y este ha dicho, ¿por qué sabemos que no se puede viajar atrás en el tiempo? ¿Por qué? Coño, pues porque no ha venido nadie del futuro a decirnos, ¡soy del futuro! Evidentemente. Cao. Si hubieran inventado La Máquina del Tiempo, algún pardillo de estos del futuro hubiera venido y lo hubiera cagado y lo hubiéramos descubierto. Claro. Como claro, no lo han hecho todavía, es que aún no hemos inventado La Máquina del Tiempo. Yo tengo una teoría. O sea, a ver. En el supuesto y remoto caso que se pudiera viajar al pasado, sí, no cambiarías nada del pasado. Porque sí, ya ha pasado. Ahí están las teorías. O sea, sí, porque claro, ya ha pasado. O sea, tú interactuarías con ese pasado. Así es. Pero yo qué sé, igual Jesús era un extraterrestre que vino del futuro. Claro. ¿Eh? Y pero como era muy molón y tal, todos, ¡ay, Jesús! Tú no verás el programa. No. La cadena explora los alienígenas primigenios. No, de verdad que no. Según ese programa, podemos ser personas del futuro que hemos viajado al pasado. Sí. Hemos estado en Egipto, hemos sido los dioses de Egipto. Sí, he visto imágenes Egipto, de cosas. Hemos sido tal. Mm. No, claro, es que. Sí. No, y se podía dar explicaciones a cosas extraordinarias que pasaron que a nuestros antepasados pues les parecían súper molonas. Sí, sí, sí. A lo mejor simplemente era un platillo volante. O bueno, un platillo, una nave espacial. Es que además, ¿vale?, la física cuántica, que vuelve a salir en el programa La Física Cuántica, sí, pues hace las teorías de los viajes en el tiempo están dentro de la física cuántica, igual que los multiversos. Porque si tú, hay una teoría que dice que si tú viajas atrás en el tiempo, sí, y por una casualidad matas a tu abuelo, la se abre otra línea temporal diferente. Claro, por ejemplo, tenemos un episodio de la serie, la fantástica serie, la mejor serie del mundo mundial, que es Futurama. El episodio de, creo que es la cuarta temporada, que es Bien está lo que está Roswell, en el que Fry viaja al pasado y en vez de tener un abuelo, Fry es su propio abuelo. Porque hace el amor con su abuela y es su propio abuelo. Y es un episodio maravilloso que, si no lo habéis visto, buscarlo, que es un viaje en el tiempo con paradojas temporales y con todo incluido, ¿no? Muy bien. Y la física cuántica dice eso, ¿no? Que si tú viajas atrás en el tiempo y haces cualquier pequeño cambio en lo que ha pasado, ¿sí?, cambias la historia, pues se crearía una realidad alternativa, un universo paralelo. Porque claro, lo que tú has sido tu pasado, no lo puedes cambiar, porque tú ya has tenido ese pasado. En cambio, hay algunas películas que te comparten esa teoría. Sí, luego las películas cada una ha hecho su... Claro, y de hecho hay muchas teorías. Esto es lo guay de las películas, que cada una se inventa sus reglas, sus propias reglas. ¡Ay! ¡No se puede tocar nada! ¡La mierda! Por eso ahí está, cada película, como muy bien dices, cada película tiene sus reglas. Porque hay películas en las que si tocas algo la cagas. Sí. En las que pasa. ¡Voilà! Vamos ya medio el cogollo. Vamos al tajo. Pues vamos a darle a la palanca, vamos a poner en el teclado. Es que yo flipo. 1960, vamos. Venga, 1960. Toma ya. ¿Toma ya qué? Ya estamos. Ya estamos en 1960. Como viste aquí la gente. ¡Qué pantalones de campana! Oiga, pero picaraza, si tienes pelo. ¡Hombre! Pues. Dale. Bueno, la primera película de que vamos a hablar hoy es la adaptación que hicieron de la novela de H.G. Wells. Sí. La hicieron en 1960. ¿No? ¿60? La dirigió Josh Pal. George Pal. Que es un director que ya había hecho... Este sí que inventó el PayPal, ¿no? No. No, este inventó el Palscope. ¿Cómo era eso? Cine en Pal. No, hizo varias Dolby películas Pal, así de ciencia ficción y tal. Sí, era un poco ciencia ficcionero, sí. Este había sido productor de La Guerra de los Mundos, por ejemplo. Sí, y de otra más que no me acuerdo. Sí. Vale. Pero da igual. Cuando los mundos chocan. Cuando los mundos chocan, sí. Me parece. Dale. Bueno, pues... Aquí hablamos siempre con documentación un poco así. Sí, cogida de la Wikipedia un poco. Bueno, pues esta película en realidad en inglés el título es La Máquina del Tiempo, de Time Machine. Time Machine, muy que bien. En Hispanoamérica, nuestros queridos amigos al otro lado del Atlántico lo respetaron y se llama La Máquina del Tiempo. Y en España, como somos más chulos que un ocho... Como tenemos dos cojones. La Máquina del Tiempo. Eso no va a entender nadie. Vamos a llamarle El Tiempo en Sus Manos. Claro que sí. Esto de la máquina... Dirían, esto de La Máquina del Tiempo... Esto va a ser un... Esto seguro que es una conspiración judeo-masónica. Sinceramente, ese título no vende. El Tiempo en Sus Manos... El Tiempo en Sus Manos mola más. Mola más. Más poderoso. Pues ya está. Bueno, pues como decimos, está basada en la novela de H.G. Wells. Sí. Y tiene como protagonista al gran Roth Taylor. Ahí está. Roth Taylor, que aquí en esta película parte la pana. O sea, es el puto amo. Es el puto amo. Y tiene a una protagonista femenina que es Mimi. Que es la que hace de tía buena, de la que se enamora Roth Taylor. Bueno, y vamos a contar un poco lo que pasa en esta película. En esta película está ambientada en cuando se escribió la novela, en el año 1895 más o menos. Ajá. Y la cosa rara de esta película es que pone como protagonista al propio H.G. Wells, porque en la película el científico que inventa la máquina del tiempo se llama George Wells. Exacto. O sea, lo usan como si fuera el escritor, ¿no? Uh-huh. Y eso, este escritor vive en Londres en la época victoriana, en el año 1895 más o menos. Y inventa una máquina del tiempo. ¿Y qué pasa? Dice, la voy a probar. Entonces se monta la máquina del tiempo y la prueba. Una máquina del tiempo que es un sofá orejero. La máquina del tiempo es alucinante. Es la mejor máquina del tiempo que hay. Que existe. Es un sofá con orejas, de estas, ¿sí? Con una palanquica a un lado. Una palanquica, como Dios manda. Sí, sí, los numericos delante con las luces. Unas ruedicas ahí detrás, una rueda grande, bueno, que gira. Que si os da pereza ver esta película viejuna, pues podéis ver un capítulo de Big Bang Theory que salen, que la compran. La compran. Que es cojonudo ese capítulo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Bueno. Que salen hasta murlos y todo. Sí, salen los murlos. Y eso, el diseño de la silla es... No, la el diseño de la máquina es muy chulo, es muy, muy molón. Uh-huh. Además, es un diseño que ha salido luego en varias otras películas, ha salido como referencia Sí, este diseño son parecidos, sí, sí. Bueno, pues este tío, como decíamos, viaja, se pone a viajar en el tiempo y va parándose en diferentes momentos, ¿no? Se para en el año 1917 y ve que su casa está hecha una mierda, está todo en ruinas, todas plantas. Las plantas que tiene el invernadero han crecido como... son monstruosas. Y sale a la calle y se encuentra con uno de los amiguetes que se juntaba a él en las reuniones de científicos molones, que es David Philby. Y tú dices, ¡hombre! ¡David Philby, amigo mío! ¿Qué pasa, pues? Y le dice, ¿tú quién eres? ¡Hombre, soy George Wells! Pero si estás igual. Y dice, ¡estás igual! George Wells, tú eres amigo de mi padre. Sí. O sea, con el que se encuentra es con el hijo. El hijo. Se encuentra con el hijo. Y entonces intenta decirle, pues yo soy que estoy viajando en el tiempo y tal. Y otro dice, pero tú estás loco, no sé qué, ¿De qué vas? ¿Te has tomado la pastilla? Y entonces este dice, me voy a volver a meter en la máquina del tiempo y voy para adelante otra vez. Se va para adelante y para en el año 1940. Claro. Y cuando sale de la máquina, vuelve a contarse con este David Philby que está dando vueltas todo el día a la de su casa. Sí, sí, sí. ¿Yo me lo explico? Está dando vueltas a la manzana. Todo el día dando vueltas. Entonces, pues, claro, está en plena Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Mundial y tal. Y entonces se oyen sirenas de que van a tirar bombas y no sé qué. Uh-huh. Porque claro, a ver, este libro se escribió en el año 1895. George Wells fue un visionario que te cagas porque él predijo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Varió un poco las fechas, pero bueno, las predijo. Las predijo, sí, sí. Y entonces para él, 1940 es cuando era la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces se oyen las sirenas de las bombas y este encuentra al Philby este, pero de abuelo. Sí. Y el Philby dice, ay, pero sí, me acuerdo de ti, que te vi aquí hace 30 años, no, estás pues, igual, hijo puta. Pues al final vas a tener razón, vas a tener razón con que viajas en el tiempo y todo. Pero claro, suenan las bombas que van a caer y el pobre abuelo se va corriendo, se escapa corriendo. Sí. Y este dice, yo en vez de escaparme y meterme en el antiaéreo, sí, me voy a mi maquinica al tiempo. Y tiro para adelante. Y tiro para adelante. Venga. Solución. ¿Qué? Como no sabía lo que iba a pasar... En la hecatombe nuclear. Chao. Dice... Se queda encerrado como entre una montaña. Y entonces va para adelante en el tiempo y acaba en el año. Atención al año que acaba. 802.701. Toma ya. Vamos. Toma, qué huevazo. No hay una puta película que llega hasta ese año, ¿eh? No, que la máquina del tiempo. Pero es que este tío dijo: a ver, si les digo el año 1950 o el año 2000, el día que lleguen al año 2000 dirán: ¡bah! Este tío no tenía ni idea, mira, no hemos llegado a ninguna mierda de estas cosas. Exacto. Series. Solución. Ha hecho bien. Me casco el año 800.000, que cuando lleguen ya, igual ya no hay ni humanos. Exacto. Y no pueden criticarme. Entonces, en el año 802.000, que se para el tío ahí, claro, ve un mundo súper extraño. Un mundo con... Es todo como una especie de paraíso, ¿no? Sí. Y encuentra unos seres que son los Elohim, que son unos tíos todos rubios, guapos. Sí, guapos. Pero son un poco tonticos. De mente son un poco justicos. Les llega un poco justo. Y aquí es donde se enamora de esta... De la Wina esta. Que es la Ibiet Mimix. Sí. Estaba buena, ¿eh? Para su tiempo. Estaba potente. Estaba cañón. Estaba potente. ¿Y qué pasa? Que como está enamorado de esta y... Están ahí en la buena vida comiendo, bebiendo y tal. De repente un día suena una sirena. Como las sirenas antiatómicas. Sí. Y los Elohim se quedan todos medio tontos. Sí, sí, quedan patitiosos. Hipnotizados. Sí. Y van de camino todos a una especie de cueva. Sí. Y todos se meten por ahí. Y de repente, cuando para la sirena, se cierra la puertecita de la cueva. Y dicen todos: ¡ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Vamos a seguir comiendo y bebiendo. ¡Oh, qué bien! Pero claro, el Wells este dice: ¡me cago en la puta! ¿Qué ha pasado aquí? Se os han llevado a mitad de los compañeros vuestros y pasáis de todo. Pues sí. No sois ni personas, no merecéis llamaros humanos. Se cabrea que te cagas. Y bueno, han pasado más cosas en la película, como por ejemplo que su máquina ha desaparecido donde estaba y se la han llevado dentro de esta cueva. Exacto. Y entonces él dice: voy a recuperar mi máquina y lo vais a flipar. Y se mete dentro de la cueva por unos conductos de ventilación extraños que hay en mitad de un campo. Y descubre que dentro de la cueva hay otros seres que son los Morlocks. Los Morlocks. Sí. Que son unos humanos que están hechos polvo. Tienen todo el pelico blanco ahí. La piel medio fofo. Los ojos así grandotes. Y les das una patada y se deshacen. Son más flojos que para qué. Y entonces aquí pelea con ellos. Pues bueno, hay un montón de sucedidos. Y este tío se da cuenta que en el futuro lo están pasando muy mal. Muy jodidamente. Y decide volver atrás en el tiempo volver al año 1895, para intentar cambiar ese futuro, para que el futuro cambie. Entonces se junta con sus amiguetes de la sociedad científica. Sí, gastronómica de Massachusetts. Eso es, ¿sí? Y le toman todos por loco. Ah, ¿qué dices que te has ido al futuro? Ah, tira, toma por saco de aquí. Y el tío se cabrea y dice, me cago en todo. Pues si no me hacéis caso, yo por mi cuenta me vuelvo al futuro para cambiarlo. Y la película acaba, esto es un spoiler, pero vamos, la película es del 60, el que no la ha visto que se jode. La película acaba con que el tío se vuelve al futuro con 3 libricos en la mano. Sí. Y no nos dicen qué libricos son. Ah. Para que tú digas, joder, pues yo me hubiera llevado, yo qué sé, La máquina del tiempo, sí, de H.G. Wells. Entonces vuelve al futuro, pues, para intentar cambiar el ese manifesto futuro. Socialista. Manifesto comunista. La Biblia. Sí. Y es una película muy recomendable porque plantea muchas cosas de ese principio de. Esos principios de siglo mezcladas con los años 60. Porque hay muchas cosas de comunistas, muchas cosas. De hecho, el tío les está echando siempre la bronca a los rubicos, estos, los Eloin. Está el tío, brasas perdido, echándole la bronca. Ah, que no tenéis sentimientos, que no tenéis. Exactamente. Es un brasas. Que el H.G. Wells era de clase baja y logró, pues, ¿sí? Eso, llegar, tener un estatus. Y el tío, de todas maneras, lo has comentado al principio, que H.G. Wells era muy técnico y tal y cual. Pero yo creo que no fue así. Yo vi un documental que Julio Verne y él eran más o menos coetáneos. Sí, eran, sí, sí, sí, sí. Y Julio Verne estaba muy picado porque casi no daba explicaciones de sus inventos, sí, de sus historias. A ver, Wells, como dices tú, era de clase baja. Entonces, Wells lo que quería era escribir, pero sí. No tenía ni por qué escribir bien ni nada. Era una narrativa muy, muy, sí, fácil de leer para todo el mundo. Eso es. Y de hecho, los libros te los lees hoy en día y no se le nota una... Lo rimbombante. Sí, exactamente. Verne es más rimbombante en la manera de escribir. Wells es muy... Venga, yo escribo aquí lo que sea. Sí, el otro es más, sí, clásico. Y sí, ni explico cómo manejar en el tiempo ni nada. Tiene una máquina, da una palanca y viaja. Sí, sin, sí, embargo, sí. Verne te cuenta, para ir a la Luna, que sí, tiene el libro, sí, de cruz, sí, de la, sí, Tierra, sí, a la Luna, sí, sí, hay 200 páginas de cálculos de cómo del llegar cohete, a la Luna. De, cómo, de las, sí, dimensiones, de no sé qué. Es que pasaba, sí, de todo, sí, es eso. Que leéis demasiado. Déjate. Bueno, pues esta película es fantástica y súper recomendabilísima. Y no ha pasado... Y bueno, sí, el tiempo ha pasado por ella, pero es una chulada. No, pues se deja ver perfectamente. Sí, y además, sí, fue de las primeras que ganaron los el Oscar a efectos especiales. Es verdad, es verdad. En aquella época todavía no estaba muy... La película no tenía muchos efectos especiales y esta no, vez ganó. No, no, no. Sí, ganó, sí, su Oscar. Ahora, pues vamos a marcar en la máquina del tiempo. 1979. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos ya, aquí. Mal, los 70. Hoy la gente se está poniendo. Estamos en el rodaje de Los Pasajeros del Tiempo. Esta película, su título original es Time After Time. Mira, con la Cindy, sí, Lauper. Time After Time. Esta la dirigió Nicolas Meyer. Sí. Que este director es un directorazo. Dirigió las películas de Star Trek, La Ira, sí, de Khan, la original. Sí, la Ira de Khan. Y la sexta, que no me acuerdo cómo se llama. Star Trek 6. Pues esta película tiene mucho que ver con la anterior que hemos hablado, con La Máquina del Tiempo, porque es un homenaje completo a H.G. Wells. Sí. Vuelve a ser el protagonista H.G. Wells. También está con la sociedad de aquí gastronómica, la, con sus amigos. El principio de la película es el mismo exacto que el principio de la primera película. Sí, está hablando con sus amigotes. Sí, sí. Oh, mira, he inventado La Máquina del Tiempo. Mira, venía a mi sótano y la veis, que es muy molona. Y La Máquina del Tiempo es guapísima. Y es muy parecida a la de... No, yo creía que era más parecida, pero es como... Sí. Ya está, es una cápsula... Pero la es una nave, la inspiración es la de los años 70. Sí, bueno, el cuadro de mando sí que es igual. Adaptada a los 70, claro. Los 70 eran rompedores. El sistema fusible es el mismo, ¿no? Bueno... Pero antes... No, lo único que es igual es la palanquica que pone. Bueno, pues H.G. Wells, pues, tiene sus amigotes y lo que has contado tú antes es igual. Lo que pasa que al principio, antes de todo esto, vemos, bueno, es el año 1893 y claro, en las calles de Londres, nebulosas por la noche. ¿Nebulosas? ¿Quién anda por ahí matando a gente? ¿Quién? Pues el Jack el Destripador, ¡ah! Tío. ¡Ah, maldito! Y vemos como Jack el Destripador mata a una señora de la calle. Sí. Y una puta, vamos. Y va, enseguida nos damos cuenta que Jack el Destripador, ¿sí?, en realidad tiene otro nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre, yo no sé cuánto, que lo interpreta David Warner. David Warner. El nombre es Leslie John Stevenson. Y también es amiguete de la Sociedad Gastronómica, claro, de Massachusetts. Que es un amiguete de Wells. Es colega ahí que dice, hombre, Wells, ¿qué tal? Mira, como lavas las manos en tu lavabo, que está un poco lógica. El caso es que al Jack el Destripador pues le van siguiendo la pista y aparecen en casa de H.G. Wells. Entra la mofia. Que nos han dicho que aquí igual ha podido entrar. ¿Entra a Sherlock Holmes? No. Hubiese sido ya la rehostia. Dice, vamos a registrar tu casa, que me parece que se han metido por aquí el Jack el Destripador. No, que no. Somos unos científicos aquí, estamos comiendo, déjenos. Y total, que desaparece su amiguete John. Y ya se da cuenta, dice, coño, ha sido este. Y se ha llevado la máquina del tiempo. Es que además, y incluso le deja un mensaje, porque este Jack el Destripador es un hijo de puta. Y baja, él se va a escapar a la máquina del tiempo, y luego manda la máquina del tiempo de vuelta con un mensajico para que le dice, ay, te la devuelvo. Que me he ido este año, si quieres encontrarme, ven a buscarme. No, lo que pasa, que se olvida de una llave, es que el HQL explica el funcionamiento y dice, ah, pero yo tengo esta llave, y si no, la dejo puesta. No, vuelve. Me vuelve a casa, vuelve. ¿Vale? Como me devuelve, sí. Mi perrito faldero. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, el HG Coil dice, ¿qué hago? Ahora no voy a dejar por ahí a Jack el Destripador en el año. Ey. Encima ve el cuadro de mandos el año. Ha ido y tal, sí. No va a ir a 1983, no me acuerdo qué año era. Sí, el año 80. Bueno, no, el 79. El año de la película. El año de la película. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Malcolm McDowell, que hace HG Coil. Que este es el único de los pocos papeles que se salva de toda la carrera de Malcolm McDowell. Sí, porque hizo La Naranja Mecánica. Pobrecico. Y luego ya empezó a hacer papeles de películas de serie B horrendos. Y muy serie B, así este tipo. Salva alguna película y alguna serie que sale de la de héroes y eso. Poca cosa se salva este hombre. Sí, que aquí en realidad el que sacó más éxito después fue el David Warner. Que luego sí que ha hecho más películas más interesantes. Sí, encima es que es un actor... Aunque acabó siendo un poco rarillo, pero... Es un actor inglés, sí, muy reconocible. Sí, muy... Ha hecho un montón de pelis, pero que no... Tampoco David Warner, sí, es conocido, pero sí, así, fue tampoco más, es un estrellón. Fue más famosillo que el McDowell. Sí, que el McDowell, sí. ¿Qué pasa, pues? Que al final se decide, venga, señora Hudson, que no me acuerdo cómo se llama su criada. Deme todo su dinero... Que me tengo que ir al futuro y claro, tengo que sobrevivir allí, claro, en el futuro. Tengo que, no sea más caro, me tengo que ir aquí. Pasta. Tengo que buscar a Jack el Destripador que se me ha ido al futuro. Bueno, entonces que se va, se coge la máquina del tiempo, se va para allá y aparece en un museo dedicado a H.G. Wells. Dice, exposición, coño, para Wells. Sí, mi exposición. Y en la exposición está la máquina del tiempo. Claro. Y claro, le aparece en la máquina del tiempo donde está en ese momento. Sí, sí. Entonces se va por allá a buscarlo, dice... ¿Qué puedo hacer? Lo primero que voy a hacer es ir al banco, claro, cambiar la moneda y a ver... Dice, coño, pues, ¿dónde estoy? Pues esto no es Londres. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¡En San Francisco! ¡Oh! Claro, es que, a ver, esta película es americana, no sabe qué hacer. Claro, porque... Inglaterra es una mierda, como no lo hagamos, claro, aquí. El tío le da el coco y dice, claro, es que he calculado el tiempo y tal, pero, claro, a la vez que voy al futuro, la Tierra va dando vueltas. Claro. Y el espacio justo... En ese... No, eso es otra teoría para otra película. Bueno, pues aparece aquí. En esta película es porque si tú... A ver, la máquina del tiempo, viaja en el tiempo y todo lo que quieras, pero sí, luego está en un sitio. O sea, si tú vuelves al año... Si la máquina vuelve al año 1890 y ahí se queda, si tú luego te la llevas en cochecico, te la llevas a San Francisco, sí, pues cuando tú viajas al futuro, si la máquina está en San Francisco, aparecerás en San Francisco. Bueno, si la máquina está en China, pues aparecerá en China. El caso es que está en San Francisco, bueno, y claro, dice, pues va a cambiar las libras. Porque no tengo dólares. Claro. Y va con unos papelotes gordos, claro, son el dinero antiguo, pues eran unas sábanas recortables, que era para eso. El póster de la Samantha Fox que teníamos en los 80. Y se lo le dan $25 por un fajote de... Sí. Y bueno, también tenía unas joyas y tal. Y bueno, iba en su busca y lo encuentra enseguida. La verdad es que pero le da la clave tiempo. Es que en el banco, cuando va al banco... Ah, sí, bueno, hay una chavala. Cuando va al banco... Claro, una chavala. La que la tiene es una chavala. Y... ¿Qué pasa? Encima es muy gracioso porque dice... ¿Usted es la directora? Dice, sí, ¿qué pasa? ¿No le parece bien o qué que la entienda una mujer? Como dice, no, sí, que la... La liberación femenina ya, sí, ya ha llegado. No, dice, sí, yo apoyé el voto femenino. Sí, porque además, en realidad, Wells era un revolucionario. Sí. Apoyaba la liberación femenina, apoyaba... Sí, sí. Era muy, muy socialista. Muy... El caso es que el tío es muy entrañable porque va así con sus ropas. Está, sí. Va con sus ropas. Parece Sherlock Holmes, además. Claro, parece Sherlock Holmes. Lleva ese gorrico de ser tipo Sherlock Holmes. Sí, y sí, tal. Sí, sí. Y la tía, pues claro, se queda prendada de su inocencia y tal. Y además la tía, recordar quién es la tía, que es Mary Steenburgen. Es una actriz que luego famosa también. Sí. La recordaremos en otra película. Viajes en el tiempo. Steenburgen. Mira cómo la cerveza Mary Mercadona. Steenburgen. Bueno, pues esta película nos cuentó más, pero eso es sí. Muy original el argumento porque cogen un personaje de ficción sí. Y a otro de verdad y lo mezclan, hacen un crossover. Hacen un crossover y queda de puta madre. Muy y bien. Es muy entretenida. Y además tiene momentos muy buenos porque, claro, como has dicho tú, Wells viaja al futuro a un museo dedicado a su persona y ve cosas que él ha hecho antes de que las haya hecho, porque él estaba en el año 1895. Aún había se había puesto a escribir, por ejemplo, y en el museo ve cosas que dice, coño, yo escribí esta novela sobre no sé qué. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! Me ha dado una idea. Y de hecho, no contamos el final de la película, pero el final de la película deja como que en realidad no escribía a Wells. Porque pasa una cosa al final que parece que escribía un negro por ahí. Bueno, no contemos más. Que esta yo creo que sí que es una gran desconocida, esta película. Está muy buena. Y a mí esta película me encanta. ¿Cómo se titula? Los pasajeros del tiempo. ¡Yupi! O Escape al futuro. También tiene un sobretítulo aquí. En Latinoamérica se llama Escape al futuro. Sí. Vale. Vale. Siguiente película. Siguiente pues, película. Vamos a viajar otra vez en el tiempo. ¿A qué año vamos? Vamos a irnos al año... Espera. Que... Al 84. Al año 84. Venga, un poquito para adelante. Venga. Para adelante. Dale al botón. Espera, que no he puesto el año. No, 84. El año 1984. Hombre, estamos en las Olimpiadas de Los Ángeles. Toma ya. De Los Ángeles, sí, señor. Y estamos en una de las películas referentes para todo friki, para sí. Todo viajero en el tiempo, para todo. ¿Cómo es esto? Ciencia ficcionero. Sí, sí. Para todo, incluso robotero. Ahí estamos. La película es Terminator. Toma ya. The Terminator. The Terminator. Con el gran Arnold Schwarzenegger, el chache para los el amigos. Chache. Bueno, pues esta película fue la segunda peli de James Cameron, tras Piraña 2. Papá, que esta realmente esta es su primera película. Su primera película porque la otra no quedó muy contento. Además, Piraña 2 era un encarguillo que había hecho sí, era un gran encargo. Y la verdad es que este, el guión es... Vamos, que siente vergüenza esa película, James Cameron. No, fue un encargo, no se cuenta, tal. Sí, ya. El guión es muy original, bueno, es muy original, que esto hay que matizarlo un poco, porque el guión lo escribió con Gailan Hart, que es la productora, sí. Y luego llegó el señor Harlan Ellison, que era un escritor de ciencia ficción americano, sí. Y los demandó porque era un plagio de sus novelas, ¿qué coño? ¡Malditos! Él había hecho todas estas cosas de que un robot tenía el futuro para cargarse a uno. Entonces, claro, al final, cuando ya hicieron la edición en DVD y todo el monario, si te fijas en el guión, pone guión de Harlan Ellison, James Cameron y el... Gailan Hart. O sea, al principio no lo ponía Harlan Ellison, pero debido a los a las demandas que les puso y tal, dijeron, pues te metemos en el guión, en vez de pagarte millonadas, te damos un poco de lo que saquemos de las películas y la cáscala. Ahí va, espera, que acabo de hacer una cagada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he dicho que Jack el Destripador era un personaje de ficción, ¿no? Coño, existió. Existió, pero no sabe quién fue. Bueno, no pero de la ficción sí, y en realidad... Este ahora está viajando en el tiempo. ¡Ahora está viajando! Es que... ¡Dale un golpe para que le diga! ¡Mira, Eduardo! Es que tenemos oyentes que se habrán dado cuenta. Pues yo me he dado cuenta también. Yo me he dado cuenta. Ed Boo, eres tonto. Son cosas del directo. Pero hay un personaje de ficción. Sí, bueno, es... Está en el futuro, es todo una ficción y ya está. Me cago en 10. Es un crossover. Porque la mujer está del banco de ficción. ¡Tira el tema! Y luego clave. Venga, pues. Bueno, volvamos en el tiempo. Bueno, pues tenemos aquí al señor Schwarzenegger. Que cuando James Cameron se puso en contacto con el señor Schwarzenegger para hacer esta película, le ofrecía el papel que al final hizo Michael Biehn, que era el papel del tío bueno que venía del futuro, claro. la persona humana. Y el Chuache dijo, este tío habla mucho, dame un papelico. Dame este del robot, que habla menos. Claro. Y claro, aquí Chuache dio el salto definitivo a la fama después de haber hecho Conan. Hizo Terminator y ya... Aquí lo petó. Se identifica el Chuache con el Terminator hasta la muerte. Por supuesto. De hecho, esta película, como veremos, ha tenido tres partes y luego unas... Cuatro. Sí, una especie de reboot y tal. Sí, sí. Y una serie de televisión. Y el Chuache de abuelo sigue haciendo de Terminator. Por supuesto. ¡Con dos cojones! Aquí al viajar el tiempo tenemos una característica nueva, que solamente pueden viajar cosas vivas. Sí. Por eso van en pelotas. Sí, de hecho, la característica de la de la máquina no se ha visto cómo es de verdad, no solo se ve. No se ve, no. Cuando llegan al presente, porque viajan desde el futuro, se ve un platillo, como un plato de lentejas, sí. Que hace como un circulete alrededor, ¿cómo? Que destroza todo lo que tiene, todo lo que lo coge, lo integra, una especie de campo de energía. Y en el platico aparece a Kurrokao, un personaje, un tipo humano, en pelota picada. En pelota picada. Porque como tú bien dices, solo pueden transportar materia orgánica viva. ¿Y cómo viaja? Pues un androide. El lleva... Explícamelo. El Terminator es el primer robot que es un exoesqueleto. Sí. O introesqueleto, no sé cómo es. Sí. Que en realidad el robot está por dentro, pero encima de la masa de tornillos y palancas que es el robot, tiene una piedecica de un tipo humano, tejido humano vivo, que lo mantienen ahí, yo que sé cómo, metiéndole pastillicas o algo. Entonces, el robot está dentro, pero por fuera tiene un aspecto humano. Claro. Tiene un aspecto humano de un tío bruto, un Schwarzenegger. Un tío cuadrado ahí, brutote. Sí. Y de hecho, en esta película, la verdad es que el papel lo borda, o sea... Sí, sí, lo hace muy bien. Luego ha hecho otras películas en las que ha intentado ser más persona, pero el papel que la borda es el de robot. Claro. Es el papel que le va bien. Pero los robots tienen sentimientos. Sí, en la segunda parte, en la segunda parte, que luego hablaremos un poquito quizás, de ella, pero en esta, tiene un poco más de sentimiento. En esta no. En esta tiene pocos sentimientos. Bueno, esta será la maravillosa paradoja de que le envían a matar a una persona que va a ser decisiva en el futuro porque su hijo... Sí. Pues va a ser alguien importante para el futuro, ¿vale? De hecho, en esta película se dice, en vez de viajar en el tiempo donde está la persona a la que me quiero cargar, voy a viajar a matar a su madre. Exacto. Así él nunca podrá llegar a vivir porque mató a su madre. La paradoja del abuelo. Pero la paradoja del abuelo. Se da lo que he dicho yo antes, que no se puede cambiar el pasado. Incluso las cosas, que las interferencias del futuro... Eso depende de la película que veas. Pero es más, en esta película hay otra cosa más. A ver. Que si no hubieran viajado en el tiempo, tampoco hubiera existido nunca... John Connor. Pues claro. Porque de hecho, le deja a su padre, que su padre en realidad es un tío del futuro. Claro. Ojo, ¿eh? Ojo. Y le deja un papelico. Oye, mándame al pasado, porque como no me mandes a mí, la vas a cagar. Claro. Como no me mandes a mí, desaparecerás, ¿eh? Claro, aquí paradoja. No, pero esto es lo que digo yo. O sea, si tú viajas al pasado, vas a interactuar con el pasado y no va a pasar absolutamente nada, porque... El pasado está, ya está escrito todo. Lo que pasa es que, claro, seguro que a John Connor no le dijeron... Ah, yo soy el padre... Bueno, yo qué sé, me da igual. Yo creo que lo sabía, porque... No, pero es que precisamente luego cuando acaba la película y el brazo del Terminator se queda atrapado ahí en las prensas... En la prensa, sí. Luego lo van a utilizar para desarrollar la máquina. O sea, que todo tiene relación. O sea, es un bucle. De estas películas de Terminator... Un día habrá que hacer un especial solo centrado en Terminator, en la trilogía de Terminator. Pues apúntalo a la agenda. Yo me lo apunto a la agenda. Ya está, apunta a la agenda. Pero vamos a dar bastante tiempo, ya que vamos a hablar Pero para sacar todos... Dentro de 2 años. Pero para sacar todos los intríngulis hay que estar hablando horas, porque mezcladas las tres películas, la verdad es que tienen chicha para dar y vender. Pues ya está. Un montón de subtramas, un montón de círculos que se cierran. Sí, sí. Y bueno, más que nada vamos a hablar un poco de la película, que... Bueno, aparte de Chuache y Michael Biehn, que es el otro, el que es el padre, el bueno que viene del futuro. El bueno, sí. Está Linda Hamilton, que en aquella época, a ver, se suponía que era una tía buena. Se suponía. Pero se zumbaba el Cameron. Yo creo que se suponía. Era la mujer de Cameron en aquel momento. Nah, esa chica había hecho Los chicos del maíz, nada más. Sí. Y luego hizo la de La Bella y la Bestia, sí, y, con Rumpelman. Y luego la del volcán está... Un pueblo llamado The Speed, y el Terminator 2 y Fest. Ha hecho cositas. Ha hecho 5 películas. Bueno, y como hemos dicho, pues esta película está ambientada entre el año 2029 y el año 1984, que es donde viajan en el tiempo. Entonces, el Terminator es un robot que viaja al pasado para matar a la madre del futuro líder de la resistencia contra las máquinas. Porque hubo un momento en el que las máquinas... tomaron conciencia de su superioridad frente al ser humano, que algún día esto pasará. O sea, ahora dependemos de las máquinas hasta patear. Sí. Tenemos máquinas para todo. El día que digan, coño, como pasa en Matrix. Matrix. Los humanos no nos valen para nada más que para darnos energía. Toma, pueblo. Sí. Pues esta película es la primera que crea el futuro posapocalíptico en el que las máquinas han vencido a la humanidad y son las que gobiernan. Ajá. Entonces, claro, si hicieran caso a Isaac Asimov, con las tres leyes de la robótica. Pues ya no pasaría esto. Claro, claro. Los Terminators pues van a su puta bola. Ahí matando a que gente. No es normal. Así es. ¿No te has leído Asimov? No es normal. Cagón Dios. Como decimos, manda las máquinas mandan para asesinar a la madre de John Connor. Sí. Al Terminator. Y los humanos que se dan cuenta dicen, ¡hostia! ¿Han mandado un robot para matar a John Connor? Vamos a mandar a un humano para que defienda a la madre de John Connor. Entonces mandan a este señor que se llamaba Kyle Reese, ¿no? Sí. Kyle, un nombre muy Chile. Futurista. Y este tío viaja al pasado también y claro, en esta película hay una cosa que está muy bien, que el robot sabe que se llama, la mujer que tiene que matar se llama Sarah Connor. Sí. Pero claro, va a... Va a la guía de teléfono. Florida, donde sea, que Nueva York, donde va. Sí. Y claro, dice, coño, Sarah Connor, voy a ver quién se llama Sarah Connor. Va a la guía de teléfono y hay 18 Sarah Connor. Dice, bueno, solución. Me cargo a todas las Sarah Connor que claro pueda. Claro que sí, si tío. Que y el tío va cargando a Sarah Connor. Tío, ¿qué quieres? Que no puede investigar más. Sí, más. Tío, que la mente que tiene no le da para más. Tiene un poco de calidad. Lleva un Amstrad. En realidad es el primer Terminator. Lleva un Amstrad. Z80. Un procesador Z80. No le llega para mucho. Es que de mucho el picarada, tío. Que es Schwarzenegger. No se le puede pedir más. Como el 5 Schwarzenegger. Que claro, los estudios los tienen un poco justicos. Sí. Era todavía un poco sueco y no... Un poco sueco. Bueno, entonces, los humanos que han mandado al Kyle Reese, este claro, ya sabe quién es. Ya sabe quién es la Sarah Connor que tiene que defender. Sabe dónde trabaja. Claro. Que es camarera de un garito cutre. Sí. Lo sabe todo y va a defenderla. Claro, esta tía lo ve y dice, ¿tú estás loco? Déjame en paz. Hombre, se cuentan a milongas. ¿Estás borracho, qué? Claro, es que sí, así quiere ligar así, mal asunto. Hasta que llega un día en la discoteca. Prepárate. Y llega el Terminator para cargársela. Y entonces dice, me cago en la puta, tenía razón. Me va a escapar con él. Y es una película de persecuciones, de... Uh-huh. Es una película que está muy bien. Está muy bien. Para ser del año 84, está muy con bien. Los medios que había, el tipo de efectos que tiene, a mí me parece una película maravillosa. Está de locura. Esta película fue el primer cómo se hizo que vi. Porque lo echaban por la tele. Lo echaban por la tele, salía ahí el exoesqueleto. El puñetazo del martillo sí, con un martillo tirado para el cristal. Estaba encima del capó del coche. Estaba muy bien, muy bien. Está muy bien. Y bueno, no sé qué más contar de esta película. Pues ya está, tanto contar, cuenten más. Es cojonuda, ya está. Cojonuda. Me cago en Dios. El que no la haya visto no merece la pena que esté escuchando Postcinema, que se vaya a verla y que luego. Es que si no la has visto, tío, para que es nacido. Toma ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Más? ¿Continuamos con las secuelas? De... Sí, vamos a nombrar un poco, vamos a viajar un poco en el tiempo a las dos secuelas, sobre todo. Dos secuelas, vale. A bueno. Terminator 2, que es del año 1991. Peliculón. Dale un poco para adelante la máquina. Sí. Y aquí está. Uno de los motivos por los que yo siempre digo que en las películas las segundas partes pueden ser buenas. Pueden ser buenas, y mejores. Terminator 2 supera a Terminator 1, le da mil vueltas claro. y es un peliculonaco. Es un peliculón, macho. Es un peliculón como la copa un pino. Desde principio hasta el fin. A mí me parece... Yo esta fui a verla al cine. Yo también. Y salí del cine diciendo, la siguiente sesión, venga, te meto otra vuelvo. Vez. Porque la verdad es que estaba súper bien. Y... Yo aconsejo ver la versión extendida. Que da más información. Sí, bueno, claro. La versión extendida. Hay una versión extendida, sí. Yo me compré la versión extendida en el campo por un 80, tío. Sí. ¿Por un 80? En DVD, tú. Cojonudo. Los chollos de Deadwood. Igual está mal el disco de extra o así. Pues. Yo cuando estrenaron esta película, bueno, cuando la echaban, salió ya en videoclub, yo trabajaba en tienda de electrodomésticos y estaba de moda el sistema Dolby Pro Logic, sí. De todos altavoces y envolventes, y ponía esta película para hacer demostración a los clientes. ¿Anda que no vendía? Pues sí, porque además esta película tiene todos los... Toda la magia del cine está en esta película. Sí. Los efectos de imagen, de sonido, locura. Los morphins famosos los que habían empezado en Willow. Sí. Aquí se llevan al extremo con el... Porque aquí en realidad, en esta película, las máquinas vuelven a mandar, porque fracasaron en la primera película, spoiler. Y en la segunda película, las máquinas mandan un robot más avanzado. El T-1000. Robot, que es el T-1000. Que es como si fuera acero líquido que se disuelve y se recompone. Es demasiado ya, poderoso. Es muy poderoso. Es demasiado. Ya para empezar hay un fallo, pero claro, el T-1000 no tiene la piel. Claro. Biológica. Igual porque se recubre con una capa de piel que luego la asimila. Pero es sí, más bueno. Increíble. O sea, pero mola más. Admitimos pulpo como animal de compañía. Claro, pero los humanos, ¿qué dicen? Coño, vamos a mandar... Al Chuache, que buen día, pero con el chip cambiado. Pero claro, en esta película jugaban con una cosa que, a ver, mucha gente ya lo sabía porque ya empezaron a ver las filtraciones de... Igual que ahora tenemos internet, que nos enteramos de todo antes de que sí. estrenen la película. ¿Van a estrenar el año que viene? Star Wars 25. Sí. Pues mira, ahí va a pasar que Luke se va a caer por un precipicio y le va a caer encima a Leia y no sé qué. Antes de que salga la película, lo sabes todo. Sabemos. Los efectos lo ha visto todo. En aquella época no tanto, pero se habían filtrado muchas cosillas. Y es una pena porque lo que mola esta película es verla sin saber nada. Porque claro, tú te pasa como le pasa a Sarah Connor. Que tú el que sabes que es el malo es Chuache. Chuache, sí, claro. Y piensas que el bueno es el otro pringadillo. Bueno, bueno lo piensas poco tiempo porque se empieza a cargarse gente. El golpe de efecto ha resultado porque la Linda Hamilton se acojona. O sea, la cara de espanto que pone cuando le ve. La escena del psiquiátrico donde está cerrada ella es una escena gloriosa. Espectacular. Lo mejor. Muy buena. Ahí James Cameron. Qué buenas pelis hacía. Y aquí James Cameron sí que dijo, va a hacer un guión absolutamente mío. Y sí. mandó por culo todo lo que había hecho en la primera de referencias y se cascó una historia. La verdad es que la historia a mí me parece brillante, porque además mezcla todo lo que había plantado en la primera parte con Skynet, cómo se iba a crear la empresa a través del brazo que había quedado atrapado en la prensa. Sí, todo eso sale en esta película, le da un poco de da profundidad. Sí, sí. A mí es una película que me encanta, es una película... Y más con la versión extendida de top, más profundidad. De mi top 10 de 150 películas, ahí está. Está, una de ellas. Muy bien. Y el vídeo de los Guns N' Roses. ¡Hombre! ¡Estamos los Guns N' Roses! ¡Ay, dándolo todo! ¡You call me mine! Y aquí sale el mejor actor infantil de todos los tiempos. Edward Furlong. Edward Furlong, hizo este papel y luego se dedicó a drogarse. Y a comer. Y a comer. Claro que, está panorámico, tío. Qué buena. Y de la tercera parte, ¿qué me cuentas? Y luego en el año 2000, esto fue el año, espera, que lo tengo por aquí. El año sí. Que tengo aquí un paquete. Ahora no vamos a viajar en el tiempo, vamos a ir simplemente... Vamos a nombrarla porque además creo que esta es la película que demuestra que cuando una película no necesita una trilogía, no hace falta que se haga. No. Porque cuando llegaron a hacer Terminator 3 en el año 2000... Joder, que sea... Aquí, mil páginas. 2003. Sí. Aparte de que ya salió de la dirección James Cameron y se metió Jonathan Musso. Jonathan Musso. Que ha hecho películas como Los Sustitutos, que estaba más o menos bien. La de U-561. De submarinos. Pero bueno, es un director un poco mediocre. Sí, bastante. Del montón. Y en esta película hubiera tenido que ser un director un poco mejor. La película flaquea por muchos sitios. Tiene un momento brillante, que a mí me parece brillante, que es al final. Que en vez de ser importante John Connor, la importante es su novia, que es la que tú pensabas que John Connor era el líder de la resistencia. Sí, Y es un mierdas. Y es un pardillo mierdas. ¡Pringao! Y en esta película, Terminator, como decíamos, vuelve a ser el chuache ya, viejaco. Viejaco, que se le nota, se le ve. Se le ve cansado ya. Pero además se supone que Terminator es una máquina que no envejece, pero es que el Terminator no envejece. No envejece, claro. Está ahí viejaco. Además, y como contrapartida, en vez de tener al T-1000, tiene una tía buena. Dice, vamos a tener una tía buena, casi, que se busca una tía, venga. Por dar una rubia aquí. Para hacer buena. Algo diferente también. Aunque le salió mal, pero bueno. Le salió bastante mal. Yo esta es una de las que considero que no deberían haber hecho. Esta fue la última película que, antes de hacerse Terminator, Schwarzenegger gobernador, y le hicieron toda la prisa. Sí. Y luego ya dejó el cine para hacer gobernador. Para ser gobernador. Sobra. Y ahora. Ha vuelto, o sea... Ha volvido, sí. Ha dicho, gobernador, el gobernador es una mierda, prefiero ser Terminator. Claro. Y yo creo que volverá a hacer Terminator, su papel. Pues igual. Y bueno, como decimos, pues eso, Terminator 3, vuelven a viajar las máquinas en el tiempo. Sí. Esta vez es al año 2003. Vuelven a viajar en el tiempo para volver a cargarse al John Connor, porque me cago en la mar si son pardillas estas máquinas, que venga a viajar y nunca lo matan. Y la humanidad vuelve a mandar al Terminator para que lo rescate. Sí, hombre, aquí lo bueno en esta tercera parte es que hay círculos que se completan. Sí, aquí intentan cerrar el círculo de las cosas, intentan darle... Aquí ya Sarah Connor ya no está, porque se supone que se ha muerto de cáncer. Toma spoiler, zasca. Entonces, claro, ¿por qué no está Sarah Connor? Porque esta mujer dijo... Creo que salió. Tira. Del John Connor... pusieron un actor que era un Mindundi también. Sí, al Michael Stahl Que no pegaba... Nada, pegaba tira. Mucho, ¿no? A cascada. Bueno, pues eso. Vamos a tomar por saco que esta película... Y luego la última de Terminator Salvation... Sí, luego hicieron el año 2009... Terminator Salvation... Terminator Salvation, que es una especie de... Vamos a volver a intentar sacarle jugo a la saga de Terminator. Y lo que hacen es ambientarla ya en el futuro. está ambientada en el futuro. Entonces, en pleno combate contra las máquinas. Combate contra las máquinas puro y duro. Yo esperaba más de ella. No es que sea mala, malísima, pero siendo Terminator, que es una referencia en el mundo friki. Es una peli apocalíptica o posapocalíptica. Sí, del montón, tampoco del montón, no, bien, no, tampoco bueno. Para nada. Tenía la ventaja de que podía haber hecho algo muy bueno con el personaje que ponen de protagonista, que es una especie de robot humano, una especie de cosa híbrida, una especie de androide paranoide. Sí, sí, paranoide y sí, con sentido. Y podía haber hecho ahí algo bueno, pero nada, yo creo que fue un fracasete, ¿no? Sí. Y de hecho, se hablaba de que iba a haber segundas partes y tal. Y pero no recaudó lo previsto, ¿no? Venga. Y también hubo una serie, sí. Las Crónicas de Sarah Connor, que tuvo dos temporadas, creo que fueron. Sí, y fue un fracasete también. Y fue un fracasete, tampoco se vio, tampoco tuvo mucho éxito. Yo empecé a verla y... Y eran historias un poco, pues, tipo el equipo A. Era de teenagers, era para adolescentes la serie. Sí, era un poco para adolescentes, pero encima era eso, tipo... Había un robot por ahí dando por saco, pero... Nada, que no. No, no tenía mucho interés. La cancelaron la segunda temporada. Lo que sí que, como si veis Big Bang Theory, salía una tía, supuesta tía buena, que enamora a todos los frikis del mundo... Que van detrás de ella porque era la... No sé qué. ¿Cómo era? La T... 3000. La T3000. Vale, sí. Vale. Que era... No me acuerdo. Es que no me acuerdo tampoco. La chavalilla que está... La chavalilla que está en el episodio que van en el tren, que sube ella en el... Sí. Ah, es Sarah Connor, ¿no? Hay que ligar todos con ella y tal. Sí. Pues esa chavalilla. A mí no me parece guapa, pero... Ya está. Volveré. Bueno, pues vamos a volver a viajar en el tiempo. Vamos a regresar al pasado para hablar de Regreso al Futuro. ¡Regreso al Futuro! ¡Venga! 1985. Esto sí que es... Bueno, esto es... Atención. Esto es... La trilogía del cine por excelencia. Por excelencia, claro que sí. En el mundo del cine se habla mucho de las trilogías. La trilogía de... El Padrino. Bueno, El Padrino también son solo tres. El Señor de los Anillos, ¿verdad que? El Padrino son solo tres, vale. Pero El Señor de los Anillos. Las películas nada. Luego han hecho El Hobbit. Ya son más. Star Wars 3. Luego han hecho la trilogía moderna. A la mierda. Indiana Jones. Hicieron la 4. Terminator. Hicieron la Terminator. Esa salida. ¿De Titanic cuántos hicieron Titanic? Titanic con una. Pero esta es la auténtica trilogía. Vale, pues. Son tres y acaban la tercera acabando. Vale. Y es un... Pero bueno. Son tres de casualidad. Porque en un principio la 2 y la 3 iban a ser una película solo. ¿Vale? Lo que pasa es que dijeron, uy, que nos estamos metiendo en mucho jaleo, vamos a hacerlo en dos partes. El éxito que tuvo... Porque, a ver, la primera película no fue un gran super éxito. Sí, pero fue mucho... No, pero en el cine no fue el gran super éxito, que luego fue en el videoclub y en el... Sí, o sea, luego pasó a ser una película de culto. Mira, te voy a hacer como lo hago a Gonzalo. Sí, busca, busca... Te voy... Ciérrame la boca. Te voy a decir, no. Y luego, igual me equivoco yo, pero yo creo que fue... De las 5 más taquilleras del 85, costó 19 millones y recaudó 381. Pues ya está. Pues ya está. Un exitazo. No, pero además en el videoclub sí que fue una película de videoclub total. Y de hecho. Toma, la primera del 85, Back to the Future. La que más recaudó, ¿no? Con dos cojones. Vale. 210 millones en Estados Unidos. Vale, o sea, me pegas la boca, vale. Pero en el videoclub fue un éxito, coño. También. Y también. De hecho, la segunda parte, que es del año. Joder, es que tengo aquí un lío. Mira, madre de caño, la segunda parte. ¿La segunda parte? ¿Del 87? No, un poquito más. Creo que es del 90 ya. Creo 89, que, sí, 90. Pasar, ahí va. Joder, es que llevo yo el ordenador porque resulta que Gonzalo se ha jodido la mano. Sí. Y yo soy más torpe que un cerrojo, ¿vale? Entonces, pues eso. Ahora te digo la... En el 89. En el 89. Y en el año siguiente, pasaron la tercera. Pasaron 4 años para hacer la segunda parte. Sí. Claro, es y que... son 4 años muy bien invertidos, porque la segunda parte, la verdad es que... Es muy buena. Tela marinera lo que hacen en la segunda parte. Es que aquí el ¿cómo se llama? El Michael J. Fox. Sí. Claro, tuvo tal éxito con esta película que ya lo llamaban para hacer un montón de cosas. Claro, no, estuvo de hecho, muy ocupado haciendo... Y de hecho, para hacer la primera parte de Regreso al Futuro, estaba haciendo una serie... Esta sí. Película, otra película, o sea... La de Teen Wolf, macho, estaba por ahí. Liado, estaba súper liado. De hecho, todo lo que tiene ahora del Parkinson y todo esto le viene por el estrés que tuvo. Claro, o sea, que seguro. Su vida, que estaba ahí a tope, dándolo todo, que no dormía ni tenía vida, pobrecito. Y bueno, vamos a hablar un poco de Regreso al Futuro. Claro. Futuro, ¿por qué ha pasado a ser la película de viajes en el tiempo más querida por todo el mundo? ¿Por qué? Pues porque tiene la mejor máquina del tiempo que te puedas echar a la cara. La más molona. Tiene un pedazo de coche, un DeLorean, que sí. Además fue un coche que era de 3 o 4 años anteriores, que había sido un coche fracaso total, que no había vendido prácticamente nada, que habían dejado de fabricar, y el Robert Zemeckis dijo, no, el coche tiene que ser este. Compraron el coche y tal, la película fue un éxito, todo el mundo iba a comprar ese coche, y el coche ya no existía, ya no lo vendían. Fue, ahí tuvieron un fallo que si hubieran cogido un coche que se vendía en aquel momento, lo hubieran petado porque todo el mundo quiere tener el DeLorean, ¿no? Claro. Ahora que hablando del DeLorean, en estos programas nuevos de subastas y de trasteros y todo eso, no me acuerdo en cuál fue, no sé si en Caza Subasta o yo qué sé, no me acuerdo. Hubo uno que hizo una réplica del DeLorean, del Regreso al Futuro. Sí. Se gastó un pastonazo que te cagas, pedía un... Y es que en Estados Unidos hacen copias exactas de los coches de las películas. El de Batman. Ahora que nombras esto, hay uno en España, uno que está, creo que es en Cádiz, que tiene una copia del coche de Regreso al Futuro, del coche de Batman. Tiene 4 o 5 coches de Mad Max, eso también tiene, que ha salido por la televisión y por la radio varias veces. Y tiene una copia, una réplica exacta del coche de Regreso al Futuro con condensador de flujo incluido. ¡Ojo, eh! Es lo que estamos Es que mola mucho, tío. Y la verdad es que un acierto. Es muy visualmente es muy impactante cómo va ahí corriendo a toda pastilla y desaparece porque ya se pone a viajar en el tiempo. Y deja unas llamaradas en el suelo. Qué caro. Es que ves todo, o sea, ves todo. Que el coche necesita una potencia de 1,1 gigavatios, 1,21 gigavatios. Claro. Para ponerse en marcha y viajar en el tiempo. Bueno, pues esta película, como vamos a comentar un poquillo de qué va y un poco como la historia de la película. El director es Robert Zemeckis, que a la vez es el guionista, junto con Bob Gale, que también produce la película, o sea, es todo entre amiguetes, pero metieron por el medio a Steven Spielberg. ¡Anda! Es que y por eso también lo petó, ¿no?, la película, porque estaba detrás el productor Steven Spielberg, que era en aquel momento, y todavía sigue siendo el rey Midas. Midas del cine. Sí. Y claro, donde se mete este tío, pues a triunfar. Y en esta película está, pues como hemos dicho, Michael J. Fox, que es el protagonista, que es Marty McFly. Sí. Christopher Lloyd, en su mejor papel de toda la historia. Sí. El doctor Doc M. Brown. Y luego pues sale en esta primera película, sale Crispin Glover, que hace del padre de Marty. Lea Thompson, que es su madre. Y bueno, la gente que... Bueno, es el Thomas Wilson, que hace del malo este... ¿Cómo se llama? El gordico. ¿Hay alguien más fly? ¿Hay alguien? Sí, sí. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Me acaba la mar. Bueno. Da igual, hombre. Bueno, pues eso. Marty McFly es un chaval adolescente que le gustaría monopatín, tocar la guitarra. Es un molón. Va ahí con su chaleco a salvavidas por la ciudad. Es un tío que mola, ¿no? Y tiene de amiguete, de amigo del alma, tiene a un científico loco, que es el Doc M. Brown. Y este científico loco queda con él en un parking de un supermercado. Y dice, mira, te voy a enseñar mi último invento. Un invento que te vas a cagar. Vas a quedarte flipado. Y entonces van al parking y tiene un coche que te cagas con su perro que se llama Einstein. Y le dice, mira, Marty, he inventado la máquina del tiempo. Ah, tío, ¿cómo has inventado la máquina del tiempo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Mira, voy a mandar al perrete 1 minuto al futuro. Sí. Y lo vas a flipar. Entonces manda al perro en el coche, lo pone ahí a toda pastilla, desaparece el coche y el tío... ¡Ay, que has matado al perro! ¿Qué has dicho que has matado al perro? Y al minuto le dice, cuida, quita, quita, que viene el perro. Y viene el perro y han viajado al futuro. ¡Zasca! ¡Hostia! ¡Cómo mola! Y entonces se ponen a trastear ahí con los mandos de la máquina del tiempo. Y el Doc M. Brown dice, ¡ay! ¿Qué fecha más importante? La fecha en la que descubrí los viajes en el tiempo. Y pone el año 1950 y... Es que tengo un problema aquí. El problema de documentación. Viaja al año 1955, que es el momento en el que el Doc tuvo la visión de ver de la inspiración de la máquina del tiempo, ¿no? Y es la fecha que pone en el coche. Y en ese momento llegan unos terroristas, hijos de puta, que quieren matar al Doc. ¿Por qué lo quieren matar? Porque les ha engañado. Y la máquina del tiempo funciona con plutonio. Y ha robado el plutonio a unos terroristas del IRA. Vaya, hombre. No, de... Da igual, da igual. De un grupo. De estos de islámicos, de estos. De... Sí, monomierda. Al-Qaeda, es que sé quién. Y entonces lo persiguen por el parking, matan a Doc Brown. Y Marty lo único que puede hacer es correr con el coche. Claro. Con tan mala suerte de que el coche, cuando llega a los 140 kilómetros por hora, es cuando activa la máquina del tiempo y se pone a viajar en el tiempo. Entonces coge esa velocidad y viaja en el tiempo. Y aparece en el año 1955. Y entonces ya la película empieza a ser... Ya la bomba. Horror. La bomba. Porque claro, el tío aparece en el año en el que sus padres están en el instituto. Sí. Y entonces, todas las historias que le ha ido contando a sus padres de cómo se conocieron, de cómo se hicieron novios, de todo esto, las está viviendo él en primera persona. Entonces, su madre conoce a su padre porque... su abuelo lo atropelló un día en la puerta de su casa. Entonces ella se enamoró de él porque lo había atropellado y lo cuidó en su casica. Sí, ay, no sé qué. Entonces este Martí está en metepatas, que se hace amigo de su padre cuando es joven. Claro. Como es un tío molón, que va ahí, es un tío molón. El tío molón, claro. Entonces se hace amigo de su padre y cuando van a atropellar a su padre dice, ¡ay, cuidado, papá! ¡Ay, le empuja! Y me atropella a su padre, atropellan a él. Sí. ¿Qué pasa? Que su madre se enamora de su hijo. Y cambia los papeles. Y empieza, porque él llevaba una fotico de cuando era. Una fotico de cuando es chaval ahí con su familia. Sí. Y entonces empieza a ver en la foto que empiezan a borrarse los personajes de la foto. Exacto. Porque en esta película, la teoría de viaje en el tiempo es que lo que cambies en el pasado se cambia en el futuro. Exacto. Entonces, si tú en el pasado haces que muera tu padre, tú desapareces, no existes en el futuro. Claro, esto es lo que más cogido por los pelos veo yo, porque en una escena esta de Regreso al Futuro. Tiene una foto de su familia o algo así, desapareciendo la foto. Sí, van desapareciendo. Y él se está poniendo transparente también. Sí, al final de la película está tocando la guitarra y la mano se le queda ahí. Sí. ¡Dios mío! Eso queda... Está cogido un poquillo por los pelos. Bueno, pero la película es... Un peliculón. La película está que te caga. Es una pasada y tiene un montón de... A ver, está muy bien todas las tramas que tienen en el pasado, porque claro... El Marty viene del futuro y quiere que su padre no sea el pobre apocado que es, porque su jefe lo tiene un poco humillado ahí en el trabajo, sí. Lo tiene un poco debajo del pie, y quiere que su padre se convierta en un super padre. Nunca un par de huevos. Con los cojones. Hombre. Y claro, al final de la película vemos que ha conseguido que su padre no sea lo que era y sea un tío guay. Y es una película en la que pasan un montón de sucedidos, que tiene momentos gloriosos. Tiene un momento que a mí me parece muy bueno, que es en el baile del fin de curso. Sí. Que Marty McFly, que es guitarrista, como hemos dicho al principio, es guitarrista aficionado. Sí. Sube al escenario, toca la guitarra y se pone a tocar Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, sí. Que se pone a tocar ahí en plan ahí con la guitarra y que te cagas. Tiene un guiño buenísimo. Sí. Porque esa canción es de Chuck Berry. Sí. Y tiene un guiño buenísimo que está en el escenario. El rico amigo de Chuck Berry, se supone, que le llama por teléfono y dice... Mira, Chuck. Creo que este es el sonido que estás buscando. Y le pone el auricular para que oiga el Johnny B. Goode. Y claro. Claro. O sea, Marty McFly es el que inspiró a Chuck Berry para que hiciera Johnny B. Goode. Sí, sí. Son todo un poco de. Esto es una paradoja, Eduardo. Son todo paradojas de los viajes en el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues. La clave de la película es que para que el motor se ponga en marcha, necesita una potencia de 1,21 gigavatios. Que es lo que. Es la potencia que da un rayo al caer. Y como en el año 1955, en la torre del ayuntamiento cayó un rayo que lo paralizó. Sí. Aprovechan la fuerza de ese rayo para que Marty McFly pueda volver al futuro. Que por eso se llama Regreso al Futuro. Claro, que pueda volver a casa. Y claro, también en esta película está la paradoja de que si no hubiera viajado Marty al pasado, el doctor no hubiera inventado la máquina del tiempo. Claro. Porque ve cómo es, ve el condensador de flujo, ve. Todo lo que él tenía en su cabeza como ideas, ve que es real, ve que lo puede construir y que puede funcionar. Todos son paradojas. Y también tiene la super paradoja de que sí. Marty, como ha visto que lo mataban los terroristas de estos chiitas, sí, le dice, ay, que no quiero que te mueras o qué tal. Y otro, que no quiero saber nada de mi futuro, que no me cuentes nada del futuro, no, que no quiero saber nada de mi pasado. Sí, sí, sí. Pero le deja una cartica escrita. Ah. Y el Doc la rompe en mil pedazos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! Pero claro, cuando vuelven al futuro... ¿Qué pasa? Marty descubre que va ahí, ve al Doc ahí muerto otra vez. Claro, vuelve al futuro justo un momento después. Los terroristas chiitas que le perseguían con la furgoneta se han estampado, porque al desaparecer en el, con el coche él, se han estampado con el muro de carga del centro comercial. Y claro, él vuelve y ve a Doc ahí medio muerto y va ahí. ¡Ay, ay, no te he podido salvar, me cago en la puta! Y entonces Doc dice, ¡ah, te he pillado! Llevaba un chaleco antibalas porque leí tu carta. Entonces cierran un poco el círculo, ¿no? Sí. Y ya cuando dices, lo ha terminado, esto es perfecto. Ves cómo está viviendo la familia de Marty McFly en ese futuro retocado, en ese 1985 retocado, porque su padre ahora es un tío guay. Con dos huevos. Su casa ya mola más, tal. Sí. La novia ya está súper encantada con él. ¡Ay, qué bien! ¡Cómo nos seguimos! ¿Y cómo acaba la película? ¿Cómo? Con que llega el DeLorean volando por... Bueno, no volando, llega por la calle. Sí. Y Doc le dice... ¡Oye! ¡Marty! ¿Qué? ¡Tienes que acompañarme conmigo! ¡Tienes que venir conmigo al futuro! ¡No! ¡Porque tienes que salvar a tus hijos! ¿Qué me dices? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice el Doc? ¡Spoiler! ¡Y se van! Y entonces el coche sale volando por el cielo, sí, y se va volando al futuro. Y acaba la película. Y acaba la película y por todo. Y el público con la cara gilipollas. Todos, ¿qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Se ha acabado! ¡Nos han dejado aquí con la mil en los labios! ¡Ah! 4 años, así. Y entonces pasaron 4 años. ¡Cabrones! Y 4 años después viene Regreso al Futuro 2. Vale. Que se tradujo como Regreso al Futuro 2. No tiene subtítulos de ningún tipo. Y aquí ya es la película de viajes en el tiempo por excelencia. Sí. Porque hace el viaje en el tiempo, solo el viaje en el tiempo, solo el viaje en el tiempo. Hace la teoría de que si viajas al pasado puedes cambiar el futuro, pero puedes volver a viajar al pasado para volver a cambiar ese futuro para que no pase. Y es una película que a mí me parece maravillosa. O sea, una de las... Esta sí que de la trilogía de Regreso al Futuro, yo soy de los que las segundas partes de las trilogías son las que me gustan. En la guerra galaxia la buena es el Imperio que te ataca. El Terminator la buena, no es Terminator 2. No habíamos quedado que Star Wars era ese. No, pero eso de que segundas partes nunca fueron buenas no es verdad. No, no es verdad. No. Y de hecho aquí para mí la mejor es la segunda parte de las tres, ¿no? Y en esta película viajan al futuro. Vemos un futuro que es el año 2015, que es el 21 de noviembre del año 2015, que el día 29 de noviembre del 2015 habrá un especial Pocinema sobre el día 21 de noviembre. Sí. Habrá cotillón. Habrá un cotillón ahí que te cagas. Porque se supone que el año que viene tiene que haber coches voladores, patinetes voladores. Sí. Es un futuro un poco... Tienen que estrenarse las 17 partes de Tiburón. Tiburón 17. Sí. Claro, es lo malo de hacer una película en el futuro tan cercano. Tan cercano, claro. Sí. Cuando llegas, ves que no ha pasado nada de eso, ¿no? Y claro, en esta película, ¿qué es lo que pasa? Que están en el futuro, solucionan el problema que tienen en el futuro y vuelven al pasado. Pero cuando vuelven al pasado, al año 85, ese pasado no es el pasado del que han salido. Porque en el año 2015 ha habido un personaje que ha viajado al año 1955, sí, otra vez, con un almanaque con todos los resultados deportivos del siglo XX. Uh-huh. Y se lo da al malo. Sí. Entonces crea un universo paralelo en el que esa persona se ha hecho rica y se ha hecho un déspota y un hijo de puta y ha cambiado, sí, el universo. ¿Qué pasa? Que Marty llega hasta el año 1985, ve lo que ha pasado y dice, me cago en la puta, otra vez al año 1955, ¡no!, para volver a resolucionar todo, sí, el pandullo. Ahí se montan ahí los bucles. Y entonces, vuelve al año 55 tres, sí, y está viéndose a sí mismo en el año 55 de cuando había venido la primera vez, pero él está en el año 55. Está escondido en un matorral así viendo lo que está haciendo el otro, que a su vez está, claro, escondido también. Entonces sí, es un bucle y además está hecho tan bien. Sí, está muy bien. Porque hecho. Es como si, bueno, yo creo que realmente se pensó ya desde el principio hacer esto porque hay escenas que son iguales que en la primera película, sí, exactamente, sí, sí, iguales con el tío, que ves al tío en ese punto, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, es un bucle ahí perfecto. A mí me parece una película fantástica, con un guión maravilloso. Uh-huh. Hombre, igual el motivo que no se hiciera seguido, aparte de eso, de la agenda del señor este, del Michael J. Fox, fue también de que el Robert Zemeckis también quería hacer otras cositas. Sí, sí, también porque hizo... Porque hizo ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Roger Rabbit, un peliculón también muy bueno. Y además que esta película como producción lleva muchísimo trabajo. O sea, Regreso al Futuro 2 es una película que hay que tener todo muy, muy pensado, muy estudiado. Tiene que entrar todo en su momento. Estamos hablando que es una película que está hecha sin CGI. Está hecha en el año 89, no como ahora el señor Lucas, que pone una tela verde y lo hace todo. Sí. No, está hecha de manera más artesanal. O sea, por mucho que haya ordenadores y tal, sí. Es mucho más artesanal, es mucho más de bueno, de hecho, cada se personaje llevó, está en su puesto y cada... Se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales. Y bueno, eso. Vuelve a acabar la película otra vez con un cliffhanger. Sí. Por todo lo alto, para dar pie a la tercera parte. La tercera parte, sí. Regreso al Futuro parte 3. Que a mí no me gusta tanto porque viajan al antiguo oeste. Sí. A mí me gusta mucho. A mí me gusta, pero... Yo la reivindico, tío. Es una película del oeste. Del oeste, sí. Pero está muy bien porque cierra muchos círculos que había dejado abiertos. Mete a la persona, a la protagonista femenina, Mary Steenburgen. Que esta salía ya. Que salía en Los Viajeros del Tiempo. Sí. Esta es una experta en viajar en el tiempo. Sí. Y es una película en la que Marty viaja al salvaje oeste para salvar a Doc Brown, porque se supone que viajó al pasado con la máquina del tiempo y se quedó allí... Atrapado, sí. Atrapado porque no podía volver, no tenía medio para volver. Hay que decir que la segunda parte... Uy, va, que me quito esto. En la segunda parte cambian a la actriz que hace de novia de Michael J. Fox. Sí. Vale, que en la primera era una Mindundi, sí. Y en la segunda pusieron a Elizabeth Shue, ¿vale? Sí, Kasu. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, al empezar la segunda parte, comienza como comenzó la primera. Sí. Y en vez de coger el mismo trocico que ya lo tienes grabado, bueno, te valía porque... Claro, tuve que cambiar porque era otra. Y esa es la curiosidad, nada más. Vale. Que luego vuelven los dos o los tres a volver a viajar al oeste. Porque sí. Elizabeth Shue también sale en la tercera. Sí, también sale en la tercera. Y, de hecho, la tercera coge el recurso de que al haber viajado en la segunda parte dos veces al mismo año, hay dos máquinas del tiempo. Sí. Porque cuando al final de la segunda parte aparece Marty McFly corriendo por la calle, no, me tienes que volver a mandar al pasado. Dice, ¿cómo cojones lo hago si ya no hay máquina del tiempo, que la hemos mandado al futuro? Dice, no, hay otra en la que he venido yo. Entonces, claro, la máquina está viajando en el tiempo y claro, la máquina está dos y tres veces al mismo momento. O sea, es la magia de los viajes en el tiempo. Claro. Esto está bien explicado. Tú como primer, que no. A ver, esta también vuelve a hacer. Es que encima el Michael J. Fox es un cachondo. Porque... ¿Cómo te llamas? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Y te cae mierda. Cachondo, en la tercera parte tiene guiños a los. Al chicago, tiene de claro, bueno, sale la mejor escena del cine. Los ZZ Top tocando en la fiesta. Sí. Está muy bien. Es bueno, y la escena de apertura del que hay en esta película es igual que la de Eras una vez en el oeste. Sí, sí. Que hay, es una panorámica que sube la cámara. Sí. Sí. Y tiene muchísimas guiños que se ve el poblado del oeste y tal. Muchos guiños, sí. A mí me gusta mucho. Encima está la esta es la única que he visto en el cine de Regreso al Futuro. No, yo la 2 también la vi en el cine. Bueno. Además la 2 es muy divertido porque la 2, si recordáis la musiquita que tiene, pues el momento en que sonaba esta música en el cine, en aquella época, en mi casa, yo veía la cadena Galavisión. ¡Oh! ¡Maño! Cadena mexicana Galavisión. Y había una serie que se llamaba Las aventuras de Capulina. Ah, sí, es verdad. Y tenía esta misma música. ¿Qué dices? Sí, te lo juro. No sería el Chavo del Ocho. Te lo juro. Era de ese estilo, Capulina, ¿no? Capulina era un tío gordaco y tenía de amigos un par de superhéroes. Y cada vez que salían los superhéroes, salía la música de Regreso al Futuro. Y yo cuando fui a ver al cine Regreso al Futuro 2, me partía el culo porque estaba viendo Las aventuras de Capulina. Es una fricada. Intentaré buscar en el YouTube algún vídeo de Capulina para que os riáis conmigo. Vale. Bueno, y no sé qué más contaros de Regreso al Futuro, de la maravillosa trilogía auténtica. La trilogía Regreso al Futuro. Ya está bien, ¿vale? Sí, bueno, ¿vale? Ya está. Pues, estamos a la vez. Venga, vamos a quedar separado. De hecho, de Regreso al Futuro también podríamos hacer algún día un especial. Sí, de por supuesto. Futuro, y destripáramos todos los intríngulis pues de la película. Pues venga, apunta a la agenda. Claro que sí. Bueno, ¿a qué año vamos a viajar? Pues ahora amigo mío. Mete la máquina del tiempo, espérate. A ver, busco el año. ¿Qué año vamos? Me estás pillando aquí un poco en bragas. Pero es que tiene una tablet. Es que lleva aquí. He venido con un tableto y... Donde esté el folio normal. Hostia, donde esté el folio normal, que se quite lo. Espera, que llego. Hombre, la siguiente película es el año 1989. Sí. Una de tus películas favoritas. ¡Hostia! ¡Hola! ¿Cuál? Las alucinantes aventuras de Bill y Ted. ¡Bien! Qué gran desconocida y qué pena que todo el mundo no haya visto esta película. Porque... Pues, Sara, cuéntamela. Y qué divertidísima es esta película, por Dios. Sí, sí. Mira, a ver, imaginaos. Imaginaos al cara tonto del Keanu Reeves, ¿vale? Sí. Cuando nadie lo conocía, con el pelo así media melena. Que, sí. Con el pelo media melena. Sí, no sé, un pelo muy, muy de tonto. O sea, tiene cara de tonto. Y al Rubico de los jóvenes ocultos, al de los rícicos de oro. Sí. Vale. Pues a esos dos, que son un par par de pardillos. Un par de pardillos jovenzanos. Que tienen que hacer un examen de historia, ¿vale? Sí. En el colegio son unos cabezas locas que les gustaba tocar la guitarra eléctrica, van, están ahí, hacen sus mierdas. Hay una mierda que hacen así una cosa a la cámara, hacen... Y suena... Y suena una... Hacen un air guitar, ¿vale? Pero una suena guitar. Un... Eso es un guiño que hay. Y bueno, y están tan tranquilos con sus mierdas de guitarras y tal y cual. Mm. Y viene un hombre del futuro. Así es. Sí. Para decirles que tienen que aprobar ese examen de porque si no, nunca serán unos grandes guitarristas. Es que, ellos están en el instituto, son unos pringadetes y tienen un examen de historia. Sí. Pero la historia se la suda. No les gusta. Entonces pasan de la historia. Y claro, viene un tío del futuro y dice, como no aprobéis el examen, claro, no podéis triunfar en la música. Claro, no seréis los mejores guitarristas del grupo, claro, tales. Enseña un disco suyo del futuro. Y entonces le dice, tenéis que aprobar como sea. ¿Solución para aprobar? Os metís en esta cabinica. Una cabina de teléfonos, que es una máquina del tiempo. Y tiene la gloriosa idea de viajar al pasado para buscar a todas esas grandes personalidades de la historia, sí, para que les ayuden a aprobar el examen de historia. ¿Sabes tú qué historia? Ya ves tú. Pues nada, se van a la Grecia clásica y secuestran a Sócrates. Bien. Uh-huh. Encima es muy gracioso porque Sócrates habla así. Y está todo... Es muy gracioso porque, claro, se van cogiendo personajes del pasado y se los van trayendo al futuro, ¿vale? Cogen a Sócrates, Napoleón, a Napoleón... Beethoven, Juana de Arco, me parece... Gengis Khan... Gengis Khan también, ojo, a Gengis Khan... A Billy el Niño... A Billy el Niño, que encima, no sé dónde he leído, digo... Vaya mierda película que no saben ni que Billy el Niño era zurdo. Mira que la película es americana... Bueno, un montón de personajes famosos y se los llevan todos al... Lincoln, cazador de vampiros. A Lincoln también lo cogen, ya no me acordaba. Sí, sí, sí, sí. Es que hace mucho que la vi. Y nada, se los llevan al futuro y tal, pero claro, cada uno se desperdiga por ahí. Cada uno se va a un sitio, sí, lo dejan haciendo sus mierdas. Y, por ejemplo, el Napoleón se va a... ¿Dónde se va? A Waterloo, claro, que es un parque de atracciones que tiene... es un aguapar, vamos. Claro, eso de Waterloo. Waterloo. Y para ahí se va Napoleón. Y es muy gracioso porque, pues eso, luego al final pues llevan a todos los personajes históricos al examen. Que hacen, el examen es como una especie de representación. Tienes que hacer como los americanos de, ay, voy a exponer mi... Tiene que ser oral. Sí. Oral, sí. Voy a exponer mi viaje de verano de este año. Mira, amiguitos, me fui a Disneylandia y estuve no sé qué. Entonces, claro, estos van al examen y llevan a toda la prole esta del Sócrates, sí, a Napoleón, sí, y tal. Sí. Y claro, su presentación de examen es la hostia. Claro, claro, claro. Porque cuentan las hazañas la gente en primera persona. Claro, ¿no? Vale. A ver, la peli es mala, pero es divertida. Sí. Es divertida y es muy ochentera. O sea, tiene, luce los 80 a todas. ¿Qué pasaba en los años 80? Que valía todo, ¿vale? Y esos peinados, esas sombreras... solo valía los 80. Solo valía los 80. Ahora está muy desfasadica la pobre. Pero es graciosa. Es muy divertida, muy divertida. Metía tiene buena música. Yo la recomiendo totalmente. Y aparte, otro dato que encuentro, cómo se llamaba el grupo que tenían ellos, que es al pasar el examen consiguen volver a tocar en su banda. Sí. Que dice que es la banda más exitosa del mundo, que será la referente histórica en el rock para todos los tiempos. Toma ya. Y la banda se llama Wild Stallions, que significa sementales salvajes. ¡Ahí estamos! Bueno, si veis la carátula, bueno, y durante toda la película, Keanu Reeves parece que va vestido de baturro, porque lleva una camisa blanca con chaleco, lleva un pantalón remangado. Sí, sí. Y luego lleva una chaqueta roja que parece el... El fajín. El fajín de Jotero, ¿sabes? O sea, parece que va de Jotero. O sea, va. Luego hicieron una segunda parte que es bastante mierdosa. Sí, en el año 91 hicieron una segunda parte. Es una parte muy mala, muy que mala. Que además no tenía nada que ver con lo... A ver, todo el espíritu divertido de esta primera, en la segunda se pierde. Es un poco más... Sí. A mí no me gusta nada tampoco. La primera es súper divertida, porque es muy divertida, la verdad. Y tiene un montón de guiños a cosas... Sí, ochenteras. Sí, ochenteras. Y hay una paradoja que le he contado muchas veces. En Primer lo conté. Sí. Que es que se ven ellos dos se ven en... Así mismo. Al principio de la película, uh-huh. cuando en el primer viaje que hacen, me parece, viajan al futuro. No, bueno, viajan... Y se ven a sí mismos, ¿vale? Sí. Unos en el pasado, y unos están en el pasado y otros en el futuro. O sea, a los 20 minutos de película me parece que pasa eso. Y luego le dicen algo, un mensaje, les dicen, ¿qué dicen estos? Que hagamos algo, no sé qué. Es que no me acuerdo, es que la vi hace tanto tiempo. Y empiezan a hacer el chorras unos a otros, mira, le empieza a hacer gilipollas. Y es el mismo. Y luego vemos a los 80 minutos que hacen lo mismo, pero al revés, claro, vemos lo que hacen. Desde la perspectiva del pasado, sí. Claro, de los... Y dicen, acordaros de hacer esto. Sí, que no me acuerdo de lo que era, sí, pero sí, no se acuerdan. Sí, sí. Que se les estropea la máquina o algo así, o no le echan gasolina, es que no me acuerdo lo que era. Hacer esto, y no lo hacen durante el viaje. Caso. Y está guay esa paradoja porque vemos... Las dos mismas cosas en diferentes... Desde un ángulo y desde el otro. Exactamente. Sí, sí. Que luego más adelante, en otra película también, que está bastante bien, que se llama Los Cronocrímenes, sí, sí. O sea, también la nombraremos un poquito. Sale también esa paradoja que se ve en el mismo momento desde dos perspectivas diferentes durante la película. Y eso es lo que más me gusta de la película. Además, esta película, aparte de que es la banda sonora... Hay un montón de músicos rockeros. Sí, es rockera. Es muy rockera. Uh-huh. Además de que hubo una secuela, hay una anécdota también que hicieron una serie de televisión. Sí. Que duró 3 años la serie, Las Excelentes Aventuras de Billy Ted. Era una serie que ya los protagonistas no eran los mismos ni nada, pero iba de la misma mierda, ¿no? De, sí. Que les pasaban cosas a unos chavales de instituto. Pero ese era de dibujos animados. Que viajaban, ¿no? Sí, era de dibujos. Sí, es que parece Jotero. Es que sí, lo que te era de dibujos, parece Jotero. Aquí ya era pues, chorradas absolutas de dos chavales de instituto que viajaban con una máquina del tiempo, ¿no? Muy bien. Otro de los guiños de la película es que la máquina del tiempo es una cabina de teléfonos como en la serie Doctor Who. Sí. Es una serie que yo, perdonadme que diga esto, pero seguramente me pegaréis cuando salga. No consigo ver esta serie, no me... Te va a pegar Jaime. Me pongo a verla y no consigo verla, pero... Jaime, pégale. Es una película en la que hay muchos viajes en el tiempo. Bueno, y Jaime, bueno, nuestro amigo sí, Jaime... Michu mola Doctor Who, pero no lo soporto. Es un fanático de Doctor Who. Sí, Doctor Who tiene la cosa de que o eres un fanático absoluto y te encanta, o... Bueno, X-Car no también es bastante fanático. Hay muchos fanáticos. No, tiene una bufanda, tío, también súper larga, estilo Doctor Who. Bueno, que... Dani García Nieto también es un fan de Doctor Who. Sí. Bueno, hablando de nuestros amigos podcasters... Sí. Tenemos que hacer un anuncio, que no lo podíamos haber dicho al principio de... Vale, del podcast. Pues lo diremos también al final. Este mes 22. Este mes de febrero. Este mes de febrero, el día 22, ¿vale? Sí. Sábado. Que en sábado. Sí. Vamos a hacer unas J-Pod, pero J de J, ¿vale? De J aragonés. J-Pod. Vamos a hacer un vermú. Un vermú and beers. Con podcast. Podcast and vermú. No me acuerdo cómo se llama. Por fin lo ha dicho. Bueno, el caso es que va a ser... Vermú, comida, merienda, cena... Sí, lo que haga falta. Recena, desayuno, lo que sea. Bueno, lo vamos a hacer la Asociación Aragonesa de Podcasting. Sí. Va a ser en Casetas, un barrio de Zaragoza aquí que está a 10 minutos. Hay un autobús cada cuarto de hora, o sea que no hay problema. Sí. Y nada, nos vamos a juntar allí, vamos a estar de fiesta y a echarnos unas risas. ¿Y viajaremos en el tiempo? Sí. Por muy importante. Y estáis todos invitados hasta que quepa, porque el bar tampoco es que sea muy grande. Más información en el blog. Está muy chulo. Hay una plaza cerca, o sea que si no caemos, iremos a la plaza. De todas maneras, lo anunciaremos por el Facebook. Sí. Para que si queréis pasaros, pues ahí estaremos, ¿vale? Vale. Y nada, vamos a seguir con... Bien. Mete otra fecha en la máquina del tiempo. A ver, ¿qué fecha pongo? Ahora pon... Venga, va a poner el 94, por eso. Venga. Por decir algo. ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a ir al año 94. A ver. Y tenemos un peliculón. ¡Peliculón! Peliculón que además mucha gente dirá, ¿pero cómo habéis puesto esta película en Viajes en el Tiempo? Hombre, porque es obligatorio. Con ese actor tan malo. Amigas y amigos, poneros de pie. Venga. Después de 7 años de podcasting y más de 200 episodios, por fin, en PodCinema, por primera vez, vamos a hablar bien, como se merece, de una película de Jean-Claude Van Damme. ¡Toma, bro! ¡Jean-Claude Van Damme, el puto amo! ¡El puto amo! ¡Esas piernas! ¡Depiladas! Oye, bueno, la película es Time Cop. Time Cop. Policía en el tiempo. Bueno, bien. Ya sabes que Time es policía y Cop es tiempo. Todo el mundo sabe inglés. La traducción es fácil. Bueno, pues aquí, en el año 94, se ha inventado, tras un proyecto ultra secreto, sí, una máquina del tiempo, que más o menos funciona de esta manera. Buenas tardes, senadores. El presidente les agradece su presencia. Créanme, este es un asunto de la máxima importancia. Les pido que guarden absoluto secreto. ¿Por qué no te ahorras ese maldito rollo, George? Estás aquí para pedir dinero al comité, de manera que pídelo de una vez. Gracias por el consejo. Tiene razón. Voy a pedirles dinero. Y le diré otra cosa. Ustedes me lo darán. ¿Recuerdan al doctor Hans Kleindest? ¿El premio Nobel que nos ayudó en el programa espacial? Estos últimos 20 años ha estado tratando de no aparecer en la portada de la revista Time, investigando. Su campo de investigación ha sido el viaje en el tiempo. ¿El viaje en el tiempo? Sí, así es. Hoy comeré con Julio César. Eso es muy gracioso, sí, pero ¿sabe qué es aún más gracioso? Presiento que nos lo va a decir. Lo gracioso es que nuestro doctor lo ha hecho realidad. Sabía que eso llamaría su atención. Así es, lo ha conseguido. En esas carpetas tienen toda la documentación, aunque reconozco que no es fácil de entender. Bien, no se puede ir hacia el futuro porque este aún no ha tenido lugar, pero sí se puede ir hacia atrás y ahí es donde surge el problema. Sería muy grave retroceder y cambiar algún hecho histórico. Sería catastrófico. Al igual que una piedra al caer genera ondas en el agua, ese cambio generaría ondas en el tiempo. Así que no se puede retroceder y matar a Hitler, por más que nos gustase, porque podría causar una reacción en cadena de sucesos que podrían alterar o incluso destruir a la humanidad. Pues eso. Esta máquina pues ha inventado, ultra secreta, y entonces, claro, como va a haber un... Se supone que va a haber un uso fraudulento de la máquina. Claro. Pues inventan un cuerpo de policía que vigile los movimientos en el tiempo. Para que no hagas mierdas ahí en el tiempo. Ya para empezar, la cosa va, se está cagando de principio porque es un proyecto ultra secreto, pero por lo visto todo el mundo mundial tiene máquinas en el tiempo. No, porque los científicos que lo han hecho son unos corruptos. Sí, sí. A los mafiosos. Y son los mafiosos y todo el mundo tiene... Bueno. Total, 10 años después, pues ahí tenemos a Jean-Claude Van Damme en la brigada de policía. Que bueno, que lo de menos de esto, Jean-Claude Van Damme va impartiendo justicia a su estilo. Vamos, a hostias. A hostias, a su estilo, durante, pues eso, durante todas las épocas del siglo XX, no hay ningún problema. Y eso va deteniendo a los cronodelincuentes. ¿Eh? Sí, sí. A su estilo. Bueno, todo el tema de máquina del tiempo y eso ahí se acaba. Aquí la película esta consiste en bofetadas, disparos, o sea, patadas, una peli de Van explosiones. La película Van Damme tiene sus pagan, pero tiene sus cosas de viajes en el tiempo. Tiene sus viajes en el tiempo. Bueno, si analizas el tema de viajes en el tiempo, de lo que es la máquina del tiempo, pues tiene muchas cagadillas. Tampoco te vas a poner a. No vamos a ser exigentes. Pero no vamos a ser muy exigentes. Aquí. Para viajar en el tiempo se mete en una especie de nave espacial. Sí, una cosa ahí. Trenecito chuchu. Sale disparado a cierta velocidad, como en Regreso al Futuro. Y sale disparado y cuando llega a cierta velocidad, desaparece. Desaparece y salta en espacio. Ojo. Eso es. Y bueno, pues tenemos de todo. Tenemos espagat, y tenemos patadas, y explosiones y de no, todo. No estaría Van Damme, si no estaría el chache. El chache. Si está Van Damme, va a haber patadas, espagat. Incluso se le ve al Jean-Claude Van Damme el culete. Claro. También depilado. Muy bien, claro. Muy majete. Pero en todas sus pelis se le ve, tío. Esta película es. Bueno, es a día de hoy la más taquillera que ha hecho Jean-Claude Van Damme. Sí, señor. A día de hoy. De hecho, estuvo 2 semanas en el número 1 de Estados Unidos. Exactamente. Esto, gracias a quién, pues a su director, al director que es Peter Hyams, que aquí en Podcinema es un director, ya sabéis, muy querido, porque hemos hablado de sus películas varias veces. El director de Atmósfera Cero, tío. El que hablamos en película, bueno, hicimos un especial de Podcinema sobre... Dentro de poco vamos a hablar de una película de Peter Hyams que no que es una buena. Cagada. No, si no digo que... Mira, Will Hyams también ha hecho cagadas. Sí, ha hecho películas muy buenas. Pero también hablamos en Podcinema de su película, la de Capricornio 1, y hablamos en las películas marcianas. También hace un peliculón que fue la de 2010, Odisea 2. Odisea 2, sí, muy buena. Y alguna peliculilla más pues, que ha hecho. La, ¿no?, calle del adiós, esa de Harrison Ford, que sí, está en la Segunda Guerra Mundial. Esa de Besicos, está muy bien. Vamos, en sus primeros tiempos, eso, Atmósfera Cero, 2010, todas esas son peliculones. Claro. Testigo Accidental, tío, eso es muy bueno. Es un thriller muy chulo, tío. Luego también hizo otra película con Jean-Claude Van Damme, la siguiente, que es la de Muerte Súbita, que esta fue llamada Franca 7. Pero bueno, el Peter Hyams, que es un director muy majete, es modestete, pero oye, pues que hace buenas películas. Hombre, pero... ¿Y esto? Bueno, pues ya que estamos hablando de Peter Hyams, yo creo que es el momento para hablar de la... Quizás la peor película de Viaje en el Tiempo. No, que hablaremos luego. Cuando le toque en su momento, que hay una antes. Hay una antes, sí. ¡Hala! Pero antes de acabar con Time Cop, hay que decir un par de datos de Time Cop. Se ha acabado. Sí, ha terminado. Perdona. No, ya ha terminado. ¿Qué ya ha terminado. No. Que ya no anda, que no te la puedes perder. Ah, vale, joder. Antes de pasar así un par de datos de esta película. Además de la película de Van Damme, hubo unos TVOs publicados por Dark Horse, que eran Time Cop, que eran sobre la misma historia. Bueno, y hubo secuela de Time Cop también, ¿no? Y una serie de televisión. Toma. Una serie de televisión que yo la veía, era buenísima. Era muy buena, muy buena. Una mierda acá, pero... No, estaba bien. Y hubo serie de televisión que duró dos temporadas. Nada. Y otro dato que hay que decir, que esta película en el año 95 ganó el premio Saturn. Sí. El premio más codiciado de las películas de ciencia ficción, terror y fantasía. ¡Ojo, eh! En esta, con Time Cop, que los efectos especiales también están bastante bien. Y como decía Ed Wood, en el año 2003 hicieron Time Cop 2. Esa es muy mala. ¿Y quién era el protagonista? Jason Scott Lee. Joder. El sobrinico este de Bruce Lee. Sí. Porque, nada. Coño, si hay que dar patadas y no está Van Damme, pues que la de un chinaco. Yo esta no la he visto. Ni falta que hace. No la veas. Yo la serie de televisión sí que la vi porque la echaban en la 2, creo que era. Y, a ver, era para pasar el rato un poco cutrecilla. Uh-huh. Porque Viajes en el Tiempo tenía poco porque el tío era... El primer episodio viajaba en el tiempo, venía al presente y ya está. O sea, tampoco le daba mucho juego. Pero vamos, se dejaba ver. Y ya pasamos. Mete los datos de la máquina del tiempo. Venga, ¿a qué año vamos? Datos. Vamos al año 1995, un año más adelante. Venga, vamos. ¡Hombre! ¡Peliculón! ¿Cuál? ¡12 monos! ¡Hombre! ¡12 monos! No vamos a hablar mucho de 12 monos porque, aunque ya han pasado 2 años desde aquel películas con chicha de 12 monos, hay un pelis con chicha en el que destripamos absolutamente toda la película. Sí. Bueno, destripabais. En aquel momento yo todavía no estaba en el cinema. Bien. Y solo decir que es una película de viajes en el tiempo como la copa un pino. Sí. Terry Gilliam dirigiendo. Incluso la máquina del tiempo es curiosa. Y la máquina del tiempo es muy curiosa. Muy curiosa. De protagonista tenemos a Bruce Willis. Mm-hmm. Ya calvico. Sí, es el mejor papel de Bruce Willis. Y hace un papelón tremendo. En toda su carrera. Y está también en esta película nuestro amigo Brad Pitt. Brad Pitt, sí. Hi, Brad. El general Von Trapp, este de la familia Trapp, de Sonrisas y Lágrimas, Christopher Palmer. Sí, Christopher Palmer. Y es una película que, si no la has visto, ya tardas. O sea. Pues esta película, aparte, mira, esta es una peli de ciencia ficción 100%, porque tiene viajes en el tiempo. Es una distopía, pues una distopía. Es una peli apocalíptica también. O sea, ¿qué lo tiene y tal? ¡Todo! Me cago en Dios. Y tiene un montón de paradojas porque en el futuro los científicos, para superar el apocalipsis que ha venido, mandan a diferentes conejillos de indias en la máquina del tiempo. Sí. Y claro, van a base de fallo y error. O sea, no, ¿cómo es esto? Acierto y error. Sí. Porque a veces le sale bien y a veces le sale mal. A veces mandan a gente y la misión que hacen está bien y a veces mandan a gente y la han cagado. Entonces, tiene muchas cosas que se le sacan mucho jugo, ¿no? Y mandan a gente a buscar a la Primera Guerra Mundial, que aparece... Bruce Willis aparece en la Primera Guerra Mundial, sí. Luego aparece en el año 90, luego aparece... Es una película que está muy... saca mucho jugo de los viajes en el tiempo. Bueno, como hemos dicho, hay un pelis con chicha que la destripamos. Sí, buscarlo, el pelis con chicha que... sin ninguna así duda. Así que meteros a pocinema.net y lo buscáis y ahí está. Muy bien. Otra película, dime. Bueno, pues vamos a viajar un poquito más adelante en el tiempo. Ahora ya vamos hasta los años 2000. Venga. Vamos al año 2002. Ah, 2002. Vale, voy a meterlo. A ver, 2002. Y tenemos la película La Máquina del Tiempo. Ah, claro. Claro. Claro. Aquí el nieto de H.G. Wells, sí, que se llama Simon Wells, dijo: cago en la mar, voy a hacer la película de la novela de mi abuelo. Me cago en todo. Me cago en todo. Cogió a Guy Pearce. Guy Pearce. Este de películas tan buenas como Memento, por ejemplo. Y dijo: va a hacer. Tiene muy buenas películas. Sí, cacho. Sale, vale. ¿Cómo se llama esta? Hombre, Prometeus. Está que se comen los vaqueros nosotros, ¿cómo se llama? Ah, vale. Que se comen los vaqueros. Sí, no, esa es buenísima. Broma Mountain. No. Eso se come en otra cosa. Ah. Esa es muy buena, ya la pondré. Vale, vale. Es que no me acordaré el nombre. Pues este tío dijo, voy a hacer una película con lo que mi tía abuelo quería hacer de la máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces se inventa unas cosas para actualizar la película al año 2000, porque claro, sí, en el 60 habían hecho la adaptación perfecta de La Máquina del Tiempo. Sí. Cuando lo hacía, te diré, vale. Sí que está haciendo. Ravenous. Esa es la de los esa vaqueros. Película es brutal. Ahí va, sí. Esa película es brutal. Pues un oyente por cinema me la aconsejó, que no la he visto. Y sale en un montón de películas buenas. Se lea Confidencial. Sí, que sí. Las aventuras de Priscila. Que se enfada, picaraza, que se enfada. Venga, bueno, pues aquí el ¿cómo se llama este? El Guy Pearce hace de un científico que es Alexander Hartdegen. Sí. Ojo con el nombre. Y este, en vez de vivir en Londres, vive en Nueva York. Y este tío inventa la máquina del tiempo porque... a raíz de que muere su mujer, se obsesiona con volver atrás en el tiempo para salvar a su mujer. Pero que no hay manera. Pero cada vez que la salva, la matan de otra manera. Porque, ajá, según parece decirse, el tiempo se autorregula. Si algo ha pasado, hace que vuelva a pasar. Exacto. Porque no consienten que cambien las cosas. Uh-huh. Entonces este tío dice: me cago en todo. Pues mira, como no puedo solucionar que mi mujer no se muera, ¿sí?, me voy al futuro, que le he embolsado a todo. Me voy al futuro. Y entonces empieza a viajar al futuro. Tiene momentos muy buenos, como viene al Nueva York del año 2000 y poco, y entra en una biblioteca en la que hay un robot que es el que le busca las cosas en la biblioteca. Y el robot busca, porque le dice, busca cosas sobre la máquina del tiempo. Sí. Y el robot busca la novela de H.G. Wells, y él le dice, no, aplicaciones prácticas de viajar en el tiempo, porque quiero saber lo que puede pasar cuando viajas en el tiempo. Sí. Y entonces dice, ah, ¿no quieres buscar ciencia ficción? Entonces, física cuántica. Y empieza a sacarle cosas de física cuántica. Ya estamos en la cuántica. Y empiezan a analizar un poco cosas ahí de lo que sería un viaje en el tiempo real, ¿no? Esta película fue bastante fracaso. Sí. Porque se separa mucho de lo que es la novela de Wells. Pero mucho. Viaja también al futuro con los Elohim y los Morlos. Los, sí, Elohim son, en vez de ser unos tipos medio sin mente de periódico blanco, muy mágicos todos. Aquí son como aborígenes de... Sí. Aborígenes de Australia. Es una cosa muy rara. Y los Morlos son como unos seres del espacio exterior que encima tienen un jefe que es Jeremy Irons, que hace un papel, sí, un poco, y dices, ¿cómo has hecho esto, por Dios? Uh-huh. Pero con todo eso, a mí es una película que me gusta verla. Tiene cosas de efectos muy chulas. Voy a hacer un pequeño... Es que hace tiempo que la vi. Voy a hacer un pequeño spoiler, ¿eh? Así que si queréis ver The Time Machine, pasar un minuto el podcast. Aquí en esta película, el Guy Pearce no quiere salvar todo el rato la vida de la chica, pero no puede y la va viajando en el tiempo. Sí, al principio, pues, lo que te he dicho, al principio, sí, ¿no?, hace como 4 o 5 viajes. Primero, o sea, a la mujer la matan... Ah, eso es al principio. La matan de un tiro, luego la atropella un coche, luego, sí, le cae un rayo, luego le cae una maceta. Viaja 4 o 5 veces. Y cuando ve que ya no puede salvarla... Joder, macho, estaba desconectado, macho, cuando la has contado. Ay, pensando, tú viajas en el tiempo... Todo. Pero yo creía que eso era al final. Que, ¿qué cosa que, al final? Que no, se enamora de la Eloy. Es que al final se enamora de la Eloy, de la, sí, de la Eloy Wina, esta. Y intenta salvar. Bueno, ahí también intenta salvarla de los Morlos, porque también pasa lo mismo, que los quieren comer y estas mierdas. Y tiene una lucha con los Morlos. y en vez de viajar al pasado, viaja más al futuro. Que eso también pasaba en la novela de Wells, también pasaba, ¿no? Y viaja al futuro hasta el fin de los tiempos. Y entonces ve que todo va a ser un fracaso y tal. Y dice, ay, sí, me cago en todo. Tengo que hacer como sea para que el tiempo lo podamos cambiar. Y entonces vuelve atrás en el tiempo con los morlos y tal, para intentar corregir el tiempo, ¿no? Cosa que ha visto que no se podía hacer, pero él se empeña. Es un cabezón. Es que es de Zaragoza, el cabrón. Cabeza dura. Hay pits. Y la película fue bastante fracasete y, de hecho, creo que Simon Wells ya se suicidó o algo. Sí. ¡Cabrón, Dios! ¿No me has visto caso? El Simon Wells este ha fracasado con todas sus películas. Sí. Lo que ha hecho. Luego hizo Marte Necesita Madres también, que es del 2011. Es una peli de dibujos que aquí en España ni se llegó a estrenar. Es que luego ha dicho, como no puedo hacer películas de personas, va a hacer las de dibujos, que por lo menos hay había hecho El Príncipe de Egipto. No, que esa sí. Fue una puta mierda. Balto, sí, una de perrico. Fibel el balo este. Esa está chula. Fibel la buena, la primera. Las secuelas son malas. Bueno, Simon Wells, un abrazo, ¿eh? Te queremos, Simon Wells. A tu abuelo más, pero te queremos, Simon Wells. Bueno, y vamos a viajar un poquito con el tiempo. Venga, pues. Venga. Vamos a viajar un par de añicos más, ¿no? No, 3 años, ¿no? Sí. Vamos al 2005. Venga, al 2005. Vamos al año 2005. Ahora sí. ¿Cuál? Ahora sí. La peor película de viajes en el tiempo. ¡Está muy mala! ¡Está muy mala! ¡Ay, qué mala! Pues esta es del Peter Iams, amigo. Ya, pero oye, yo no he dicho que haga todo lo que haga Peter Iams, o sea, bueno. Mira, esta película tuvo muchos contratiempos en el rodaje. Sí. ¿Vale? Tuvo accidentes y tal, debieron perder mucho metraje. Y se gastaron 80 millones de dólares y recaudaron. Me parece que más, gastaron más. Bueno, 80, 90, sí, igual. Sí. Bueno, pero el caso que recaudaron 10 millones o algo así. Una birria, pero... Pero es que además lo extraño de esta película es que estaba basada en un relato de Ray Bradbury. Claro. Que es El sonido del trueno, como el mismo nombre. Y claro, la idea... Va a ser una puta maravilla porque es de Ray Bradbury. Claro. ¡Venga, venga! Hicieron un mierdaco. Y no me extraña que el Peter Iams, no sé cómo dejó poner su nombre en... Eso. Podría haber pasado. Le engañaron. Tenía que haber sido Alan Smith y el director. Claro. Porque es una basura. Alan Smith. Que le engañaron al Peter. Le engañaron. Además, bueno, en el reparto tampoco hay grandes estrellas. Está Edward Barnes y Ben Kingsley. El Ben Kingsley está ridículo. Pero que Ben Kingsley podía haber dicho mucho paso de esto. No parece ni él. Lleva un pelucón como el de el Sin Connery en La caza del octubre rojo. O sea, es el tupeste blanco. Sí, un caniche blanco llevaba ahí. Sí, pues el mismo caniche lleva el Ben Kingsley. Bueno, como ha dicho Picaraza, está basada en un relato de Ray Bradbury. Y el relato, la verdad, es que es muy interesante porque... Yo me he leído una adaptación al cómic que hizo Richard Corben. Sí, pero vamos, el rato es cortito, ¿eh? Es muy corto. Y os cuento de qué va más o menos. Pues en un futuro, pues en el año 2054, se han inventado ya la máquina del tiempo, pero ya todo se ve como un emprendedor. O sea, el que hizo la máquina del tiempo es un emprendedor. Claro, voy a sacar perras. Voy a hacer viajes turísticos. Sí. Voy a hacer un safari turístico. Al Jurásico. Al Jurásico para matar a un dinosaurio. Claro. Y así, pues, ganar perricas. Claro. Bien. Pero, ojo. No voy a cagarla, porque si mato un dinosaurio y cambia el mundo y tal y cual, hasta bajas estas temporales... O sea, aquí está la paradoja de que si cambias algo en el pasado, cambia en el futuro, claro. O sea, el futuro cambia. Esa misma paradoja está en el Time Cop. Que no lo has dicho. Se forman ondas. El caso... Se forman ondas en el tiempo y cambian forman en el tiempo. Y cambian en el tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Pues que lo que hacen es, en el safari, van a cazar un dinosaurio que se va a morir. Y va a caer en la lava volcánica. Sí. Y así no cambia nada en el futuro. Es un bicho que ya saben que en 2 horas muere. Es como estos vegetarianos extremos. Cuando la manzana se va a caer del árbol. Cuando se puede comer. Pues esto es igual. Cuando ven que el bicho va a morir, esto es cuando empieza a un tiro. La idea, o sea, al principio es buena. Porque no quieren alterar el futuro. Y entonces hagas a todo muy estudiado. Sí, la idea es muy chula. La idea es chula. Y además lo que es la empresa de viajes en el tiempo es una empresa súper científica. Estudian todo ahí y dicen... Cuidado, esto es serio. Hacen un pasillico por el suelo ¡No salgáis del pacífico! Si cae una gota de sudor fuera, igual cambiamos en futuro. Exactamente. Está todo super... Se nota la mano de Peter Iams aquí. Hombre, claro. Es súper aséptico todo. Cuidado, la gente ahí, cuidadico. No os hagáis a mear por ahí, no hagáis nada. Cuidado, ahí, cuidado. Bueno, en el relato de Ray Bradbury, pues eso. Él simplemente era pues que iban a cazar el bicho y tal y cual. Sí. Y uno de los ricachones que viajaba, pues se asusta al ver el tiranosaurio venir y echa un pie al... Fuera del camino. Fuera del camino. Entonces, y pisa una margarita o algo así. No, una marisopla. Una mariposa. Una marisopla. Empezaba por M. Ha sido bien, ha sido bien. Y claro, esa mariposa, pues claro, fecundaría una flor, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Y ya cambiaba todo el futuro. Y cambiaba el futuro. Entonces, la idea que tenía Ray Bradbury era que en el futuro lo que había cambiado es que había salido elegido en otro candidato. En las elecciones que habían hecho, ¿vale? Habían dicho, ah, ha perdido el... Que era una especie de dictador y tal. Sí, el mundo se convirtió en una dictadura. Pues y... al matar a la mariposa, lo que pasa es que el dictador este ganaba otra vez las elecciones y les daban por culo a todos. Vamos, en pocas palabras. Y bueno, y la película esta que hicieron del sonido del trueno, el Peter el Iams, sí. No sé si tuvo la culpa él del guión o... Bueno, es que... Claro, es que hay tres guionistas, no me extraña. Se debieron pasar el guión el uno al otro. Toma, toma, déjalo, que yo no me aclaro. Nada. Te engañaron, Peter. Bueno, te entiendo. El caso es que pasa algo parecido, echa el pie a tierra, lo que pasa es que van cambiando cosas climáticas, hay cambios climáticos. Sí, es que además hay una cosa que está como medio bien hecha, que son lo de las ondas temporales. Sí, las ondas. Que cada vez que llega una onda temporal, cambia algo. Entonces... Uh-huh. Están como en el futuro y cada vez que va a llegar un cataclismo es porque viene una onda temporal en la que cambia algo. Sí. Sí. Y van pasando cosas. Es como de catástrofes un poco raras. Que no hablen más, que es muy mala película. La historia más o menos se puede salvar, pero es que los efectos visuales son penosos. O sea, peor que una TV movie alemana de estas. Es que si hubiera sido directamente serie B, por ejemplo, pongamos un ejemplo de ayer mismo. Ayer en ZTV echaron Plan 9 de Ay, que la vi el otro día. Una película mala, pero mala que te cagas, pero está hecha que sabes que es mala. Sí. Bueno, tú la ves, sabes que es mala, ya está, toda por culo. Pero esta te la venden como un peliculón. Tú vas al cine y dices, coño, esto va a estar que te cagas. Y ves esto y dices, joder, ya, esta es de un cine de carretera. El futuro se supone que pues, hay edificios super mega estructuras, tal y cual, todo super moderno. Y hay coches. Y están todo el rato pasando por la pantalla como si fueran un Scalestri. ¿Sabes? Los mismos coches. Sí, sí, sí. Se gastaron un poquito. Sí, son los mismos coches pasando a toda velocidad. ¡Chum! ¡Chum! Y son como el taxi este que tenía en Desafío Total. Sí. Casi muy, muy cuadriculado, ¿sabes? Yo ni cinco. Pues, todos los coches así mal hechos. De videojuego, o sea, de videojuego malo. Yo esta película es de las que la fui a ver al cine y salí diciendo... Vaya timada que se han pegado, cómo me han engañado. Porque es esta que cuando ves los anuncios y te dices, joder, esta estará bien, porque además la referencia que tienes es... Cayó el del relato, el cómic. Pues claro, dices, joder, esta estará bien porque la historia es buena, pues se han gastado perras, venga, vamos a verla. Y coño, vas al cine y dices... Es que el primer dinosaurio del principio que sale... Está mal hecho hasta el dinosaurio. Está mal, pero mal de pegarles de hostia. A ver, que Parque Jurásico lo habían hecho hace 15 años. Sí. Eso es lo triste. Sí. Y bueno, y pues eso, que no tuvo nada de éxito, fue pululando de un estudio a otro y hasta que se estrenó, pues tardaron un par de años y fue un fracaso. Y ya está, y poco más que decir. Ya está. Pues ahora, mete otra fecha en la máquina de tiempo. Venga, ¿a qué año vamos? Pues vamos al 2012, venga. Aquí estamos en el 13. Pues, no, estamos en el 14 ya. No sabe ni qué año está. Dos añicos para atrás. Dale, dale. ¡Ay! Vamos a una de las últimas películas que han tratado lo de los viajes en el tiempo. ¿Cuál es? Que es Looper. ¡Looper! Aquí la máquina sí que no se sabe qué es. Bueno, la máquina es como una lavadora gigante. Sí, que una lavadora gigante. Una especie sí, de lavadora sí. gigante que se meten dentro y lo mandan al pasado. Sí. Porque además es una máquina que solo viaja al pasado. Que al futuro no viaja. Deja solo bueno, al pasado. Una cosa que me he olvidado en la máquina del tiempo de Time Cop solo viaja hacia el pasado. También solo viaja al pasado. Porque el futuro, como no existe, como el futuro no existe, no está escrito, se puede ir. Es que esta es la teoría de que... Y luego el poli, ¿qué hace? Vuelve al presente. Vuelve al presente. No, ah, ah, vale. El presente, es que... pero es el futuro. No, no, es el presente. Es el presente. Ver, es lo que me he dicho, vale, al principio. Según Stephen Hawking, todavía no hay máquina del tiempo porque no hemos llegado. La línea temporal todavía no ha llegado a cuando la han construido. Exactamente. Una vez la construyan, podrás viajar hacia el pasado, pero no hacia el futuro, porque no, ha llegado, no hemos claro. llegado. ¡Claro! Si viajas al futuro, no hay nada. ¡Claro! Un viaje al futuro es lo que hacía... la teniente Ripley, o sea, como hibernaba 40 sí, años, ella viajaba al futuro. Iba por el espacio perdida. Sí, en Alien 2, le dicen, ha claro. pasado 50 años. Y dice, ah, mi hija ya se ha... Mi hija se ha muerto, por el cabrón, tío. Le vuela, otra vez. Tío, sí, es que esto se graba, tío. Es que, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me cago en Dios, otra ya, vez. Ya llevas cuatro, tío. Hostia, pobre lo siento, creyentes pobre de Pocinema. Venga, dale picaraza porque esta película va a poner a parir de mala que es. Looper, a mí Looper me gustó. Looper más mala que mala. Va, Looper es un peliculón. Looper espera, ¿va a haber spoilers? Sí, ¿no? No, es que... Es que está muy reciente, es lo digo por bueno, eso. Pues sin spoiler, vamos a hacer... Ese más creo, sin spoiler, creo, al final la humanidad muere. Creo que hay un pelis con chicha... Ah, ¿hay un pelis con chicha de Looper? No. ¿En un futuro? Creo que sí. ¿Viajaremos en el tiempo? Bueno, pues vamos a decir solo un poquito de qué va la película y... Sí, que muy mala. No, es muy mala. Es mala de narices. Bueno, a ver, el director Ryan Johnson, que no sé si ha hecho alguna cosita más. No. Sí, yo... jovencico, ¿no? Me parece que es. Sí, hizo una película en el 2005. Ah, mira, estaba en la serie Breaking Bad. Sí. Entonces, bien. Y yo lo vi primero en la película Brick, ¿vale? Ah, pues yo esa no la he visto. También sale el Joseph Gordon-Levitt, este, sí, es que era un criajo cuando hizo esta peli. Y es una peli de cine negro ambientado en un instituto, y es cojonuda. Oh. Esta la recomiendo siempre que... Brick. ¿Pero cuál? ¿Brick naranja o Brick cristal? Brick cristal. Vale. Bueno, pues en Looper ¿sí? Tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que a mí me parece un actor con mucho futuro. Es un tío que a mí me gusta como actor, me parece uh-huh. un tío de muy decente. Y este es el personaje en el presente, como si dijéramos. Y en el futuro, ¿quién es? ¡Bruce Willis! ¡Hombre! ¡Es Bruce Willis! Y entonces esta ¡hombre! Película... Esta película se basa en que la mafia tiene la máquina del tiempo. Y cuando quieren matar a alguien, para no verse manchada la mafia en que han matado a fulano, lo mandan al pasado y hay un tío que cuando llega el fulano del futuro, se lo carga y lo mata y ya está. ¿Y qué pasa? Que la mafia, sí. a la gente que mata, porque esta gente que mata a los que vienen del futuro los llama, son los loopers. Sí, los loopers. Y la mafia cuando manda al tío que tiene que matar, lo manda sí. forrado con... un montón de lingotes de plata. Entonces el tío que lo mata se queda los lingotes de plata. ¡Ay, qué bien! Y vive de cuento. Y se deshace del cadáver. Como el tío es un tío del futuro, en el pasado nadie lo va a buscar. Entonces no lo van a poder meter en la cárcel. ¿Qué pasa? Que si el tío que te mandan, en vez de llevar plata, lleva oro, eres tú. Te has matado a ti mismo. ¡Me cago en todo! ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Y qué pasa? Que este tío, cuando le mandan para que se mate a sí mismo, hay un conflicto. Sí. Y no lo puede matar. Se escapa. Y son los sucedidos que hay cuando el Joseph Gordon-Levitt se quiere cargar a Bruce Willis. Sí. Y Bruce Willis le dice que no me mates, tontolada, que soy yo. Yo mismo. Que tú eres yo. Yo soy el mismo. Yo soy tú. Que tú nos han engañado, que todo es una trama judeo-masónica. ¡No me mates! No es que esperabas. Ya vale, tío. Y es todo una... Es una mierda. A mí me gusta... Trata bastante bien las paradojas temporales. Sí. Porque también hay una cosa que... Antes de que le pase esto que mate, que quieran que mate a sí mismo, hay otro tío que mata a otro compañero suyo, sí. que le mandan a sí mismo para que lo mate y no lo mata. ¿Y qué pasa? Que cuando se escapa uno de los del futuro sin matar, sí. se pone en marcha la mafia del tiempo presente. Y lo que hacen es ir a cargarse al tío de que se ha escapado del futuro, pero también al del presente. Y cogen al tío este, le cortan le llaman por teléfono al del futuro y dicen, como no vengas, haremos que mueras. ¿Cómo vais a hacer que muera si me he escapado? Hemos cogido a ti en el presente. No jodas. Te vas a cagar. Te cortamos un dedico. ¡Ay! Me habéis cortado un dedico. Sí, pasa de futuro. Te cortamos una oreja. Y claro, del futuro le sale la oreja ahí y la costra. Un muñón ahí. Te sí, cortamos sí. la nariz. Y tío se va deshaciendo porque estás matando a su persona en el presente. Claro. O sea, lo que pasa en el pasado pasa en el futuro. Y luego, mierda. Aparte de viajes en el tiempo, ocurre una cosa. Es un de esto que dice la Abraham, un nudo en la película que sí. te deja con el culo torcido, que es la historia esta del niño que está sí, en la casa. O sea, a mí me parece brutal sí. esa parte de la película. Cambia totalmente lo que como iba transcurriendo la película. Al principio parece una peli de acción sin más sí. ni más, así de gasters y mierdas de estas. Es que va metiendo tema a la... Pero cuando aparece el tema del niño, cuando se escapa y tal, se esconde en la casa, encuentran una familia con un niño y la historia de ese niño es... Te cagas. O sea, a mí la verdad es que me dejó... Y tiene relación con lo que pasa en el futuro. Tiene... Exacto. Porque también aquí mezclan un poco, pues, eso. Aparte de la acción pura y dura, mezcla mucho de ciencia ficción, hay mutaciones genéticas. Hay, sí, sí, hay... sí. Se mezcla un poco todo, ¿no? A mí me gustó mucho. Y a mí me pareció una película muy bien hecha. Tampoco es que sea de gran presupuesto, o sea, no es las que hay un despilfarro de efectos especiales, ni... No, es una película con un tono así de bajo presupuesto. Muy bien. Pero a mí me parece que es muy decente. Es muy mala. Y el final no se deja... No se que dices, me cago en... Pero es el único final posible. Vale, claro. Muy mala. Bueno, y vamos a pasar a... Ya que hemos hablado de las 10 películas de viajes en el tiempo, sí, vamos a hacer un repasito de otras películas de viajes en el tiempo que tengan máquina, que puede ser interesante. A ver, por ejemplo, porque nos hemos centrado en películas con máquina del tiempo. Sí. Pero claro, hay muchas películas de viajes en el tiempo que no tienen máquina del tiempo. Bueno, podríamos comentar lo que es que seguramente saldrán muchas de estas. Sí, lo del Facebook. Sí, en el Facebook hemos puesto esta mañana a ver lo que les parecía a los amigos. ¿Qué peli os gusta más de viaje en el tiempo y esas cosas? A ver. José Antonio Garra Herrero dice, sin duda alguna, Regreso al Futuro. Tú sí que mola, Juchu. Juchu, un abrazo, ¿eh? Rodrigo Pérez dice, 12 monetes. 12 monetes. Es de las mejores. Sí, sí. Mazinger Zep dice, ¿valen series? Es que hay unas cuantas molonas. Quantum Leap, The Time Tunnel. Sí. Pues joder, bueno, también The Time hemos hablado Tunnel de es de los años 60, si es la que creo que dices tú. Y es una pasada. Sí. Es una pasada. Yo esta no las he visto. David Gutiérrez Rubio dice, si es por la máquina, las de Terminator. Porque eso de que te haga aparecer en pelota picada, pues tiene su gracia, oye. A ver, Mazinger Zef otra vez nos dice, pero si 12 monos y el tiempo en sus manos, quizás sean los mejores. Pues estoy de acuerdo con Mazinger Zef. Y luego dice, Terminator usa el concepto de viaje temporal para la trama y la historia, pero son más películas de acción. Bueno. David Gutiérrez dice, 12 monos, sin lugar a dudas. Bueno, ahora ponen... Bueno, Susana Bienzolas dice, las mejores son las que no tienen máquina. Katie Leopold o la mujer del viajero del tiempo, o Brigadón, por ejemplo. Pero con máquina solo hay una posible y primigenia, que es el tiempo en sus manos. Sí, señor. Susana, un abrazo, ¿eh? Bueno, y dice, en segundo lugar, los viajeros del tiempo. Vale, vale, venga. Muy buen criterio. A ver, Mazinger Zep no ha hecho más que poner comentarios. Nos dice un montón de cosas. Vamos con Carlos Megales, que dice, las alucinantes aventuras de Brites. Sí, señor, Brites, Megales. David Gutiérrez otra vez dice, Austin Powers 2. También viajaba en el tiempo. Es que está muy bien. Va a recuperar el mojo. Aquí no hay máquina. ¿No? ¿No está en un congelador? Hombre, o se meterán así? Sí, en algún sitio. Se mete en un congelador, ¿no? No me acuerdo dónde. Se mete en un congelador. Oscar Trujillo nos dice, ¡Primer! ¡Primer! Nos dice, ¡sí, señor! Dice, es obra, es broma, hombre. Regreso al futuro, es la mejor de todas. Vale, vale, muy vale. Bien. Vale. A ver, Higinio nos dice, con máquina, Regreso al futuro. Sin máquina, 12 monos. ¿Eh? Dice, bueno, 12 monos. No, 12 monos tiene máquina. 12 monos hay máquina. Sí, ahí te has equivocado, Higinio. Sí, dice que no se ve, sí que se ve. Sí, se ve, sí, se ve, sí, se ve. Vale. Esa mierda ahí de plásticos. Ay, el legado de Krypton dice, una muy entretenida que los llevaban a la Edad Media era Timeline. Timeline, sí, señor. Y que salía además el que murió este del Paul Walker. Así el de A Todo Gas. Está basado en un libro de Michael Krypton, ¿sí? Y está entretenida. Lo que pasa es que la película fue un fracasete también. ¿Y el libro? El libro no, el libro fue un bestseller. Lo tengo yo también. Del círculo de lectores, ¿sí? Cuando... Yo también lo tengo del círculo de lectores. Sí. De un otro chaco, macho. Francisco López Rodríguez dice, el tiempo en sus manos, la antigua, la de Ross Taylor, me dejó marcado de pequeño y me entusiasmó. Bueno, Ginny otra vez nos dice aquí otra cosa, nos pone un corto. A ver, más cosas. Aquí, Luke, es que cualquier... Dice, es que cualquier, bueno. Obviando la canónica Regreso al Futuro, Los Cronocrímenes, por sencilla e ingeniosa, o La chica que saltaba a través del tiempo, una comedia de animación japonesa muy recomendable. Muy bien. A mí esa no la conozco. A ver, Mar Parejo. Coincido y además con diferencia, El tiempo en sus manos y por supuesto la saga de Regreso al Futuro, son las mejores. Aquí otra vez David nos ha comentado otra cosa, vamos con los nuevos a ver lo que nos ponen. Dicky Gonu dice, Regreso al Futuro, sin dudarlo ni un segundo. Vale. David García Guerrero, a mí me gustó mucho Los Viajeros del Tiempo con Jack el Destripador. A mí también. Jorge Daniel Pereira, Terminator 2. David García, Los Pasajeros del Tiempo, que se había equivocado en el... en el nombre. Bueno, Luigi nos pone seis películas. El Tiempo en sus manos, bien. El Sonido del Trueno. ¡No, no, no! ¡No! Hemos dicho que era muy mala, Luigi. Es muy mala, Luigi. A mí me la regaló, Luigi. O sea, Regreso al Futuro, El Planeta de los Simios. Sí, claro, El Planeta de los Simios viaja en el tiempo. No hay máquina del tiempo. La nave viaja en el tiempo porque va al espacio. Es un spoiler esto. Es la paradoja de Einstein. El Experimento Filadelfia. ¡Oh, qué bueno! El Experimento Filadelfia, sí señor. Y Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Esto está muy... Vale. También, muy graciosita. Pero eso lo pone por Treki. Eso lo dice por Treki. Oscar Jiménez dice, los Masters del Universo... ¡Toma ya! Los Masters del Universo viajaron en el tiempo, ¡qué verdad! Mierdota de película, tío! ¡Claro! Los Masters del Universo. Dice, es un poco friki, pero la recuerdo con cariño. Pues sí que friki, sí. Nuestro amigo Esteban de Zafarrancho Podcast dice, hay una máquina que me hizo cagar por la pata baja. No es para viajar en el tiempo, pero sí para hacer un viaje macabro, bizarro y terrorífico. Me refiero a la que usan en Hellraiser. ¿Podéis hablar de ella? Pues bueno, haremos un especial de películas de Hellraiser. De Hellraiser. Aquí hay otra muy buena. Era muy chula la máquina. Este siguiente comentario también dice una película muy buena, muy buena. Luis Isasi de Isamendi. Dice, el final de La Cuenta Atrás está muy chulo. Es un peliculón, el final de La Cuenta Atrás. Eduardo Contreras dice, obviamente, Volver al Futuro. Sí, regreso al futuro. La Máquina del Tiempo y Jacuzzi al Pasado. ¡Ah, Jacuzzi al Pasado! Sí, ¡qué sí, buena! ¡Qué buena! Aquí en Hispanoamérica se debió titular Jacuzzi Máquina del Tiempo. Pero en España fue Jacuzzi al Pasado. Jacuzzi al Pasado, sí. Está muy graciosa esa peli. Eduardo Nordman dice, si digo la de Primer, me vais a pegar. Sí. Y se pone no, Primer, a mí Primer no estuve en el Pelis con Chicha, pero yo la defendería con Abraham. Una buena película. Pues Abraham no la defendió mucho, creo yo. Bueno, ¿eh? Pero... bueno, no sé, vamos sí, a ¿no? pasar unos cuantos. Y Alberto Navas nos dice El Efecto Mariposa. Dice, viajan al leer un diario viejuno. Sí, ahí la máquina es leer el periódico. sí. Y luego tenemos a Adam Sandler en Click. Que no es un viaje, pero sí que viaja. Claro, cuando sí. Le da el mando a distancia. Va a ir ¿no? para antipatas en la no, tele. No viaja. No viaja, sí. viaja a la tele. No. Nada. Aquí Mickey Maiden nos dice en Regreso al Futuro. Mazinger Zep, es que nos ha puesto 40.000 películas, pero maño. Código Fuente. Código Fuente. Qué buena, qué es esa. A ver, no es esa de un viaje en el tiempo, pero sí. Pero viajan al momento en que pasó el accidente, entonces se puede considerar como viaje en el tiempo también. A ver, Paco Román Maneiro, Regreso al Futuro, Regreso al Futuro y Regreso al Futuro. Vale, la 1, la 2 y la 3. Alfonso Moreno, Terminator 2. Manuel Carmona, Acevedo, sin dudarlo, la trilogía de Regreso al Futuro. Vale. Un momento, Doc. ¿Me dices que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Si vas a hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con clase? Pues sí. Claro que sí. Qué gran frase. Y bueno, y por último, Pablo Andrés Díaz dice, un paso atrás en el tiempo, peli de los 90s, viajan a la Primera Guerra Mundial. Pues esta no la conozco. Esta es... Yo esa no la conozco. Yo no la conozco. Esta me suena a mí. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos del Facebook. No se llamaba un paso atrás. No se llamaba paso atrás. Si tú lo de otra manera, ya sé cuál me dices. Habéis dicho, sí, pero a lo mejor en... Un paso atrás de Latinoamérica. Si es de Latinoamérica. Ah, sí, la tengo... Un paso... Vamos a buscarlo en internet. Paso atrás en el tiempo. Era. No. No. Ah, se usaba Beagles. Beagles o algo así. Beagles. Ah. Algo de Beagles. Beagles. ¿No? No. Algo de Beagles. Ya la buscaré. Toma. Bueno, amiguetes, habéis dicho un montón. Venga, dale. ¿Habéis ves dicho... Beagles, el viajero del tiempo. Tócate los huevos. ¿No? Esa es. Ah, sí, ya me acuerdo la esa caratura. Esa es. No es un paso atrás. Bueno, pues es igual. Bueno, igual en Latinoamérica su país. A lo mejor. Esta es Beagles. Esta es bastante curioseta. ¿No? Bueno, valía. Bueno, pues habéis dicho un montón de películas, amiguetes, pero. A mi juicio os habéis dejado alguna bastante importante. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo. No ríes de mí. No. Por ejemplo, si, aunque no tenga máquina del tiempo, una película de viajes en el tiempo muy molona de Woody Allen es Midnight in Paris. Sí, que vale. El tío va viajando en el tiempo. Viaja por las noches a la medianoche, viaja en el tiempo. Sí, viaja, vale. Viaja al pasado. Otra película de viajes en el tiempo reciente para los Trekkies, Star Trek, la de Abrams, la primera, viajan en el tiempo. Spock. Sale el Spock del futuro y el Spock del pasado. Sí, también. Más. Os habéis dejado una de las mejores películas de viajes en el tiempo. Que nadie ha nombrado ¡Hala! Los héroes del tiempo de los Monty Python. Hostia, hostia, los héroes del tiempo. Se metían en un armario. Hombre, ¿no? Esa era buenísima. Otra película de viajes en el tiempo así majarona era... A ver, a ver. ¿Cómo se llama esta otra de...? Ah, mierda. Sí, que... Un astronauta a la corte del rey Arturo. O algo así, ¿no? Ah, bueno. Bueno, esa de sí, Disney, que dejaban ahí. Esa, sí. También era sí, majarona. Sí. Luego habéis nombrado Los Cronocrímenes, que es una película española que está muy bien, que, que además hay varios viajes en el tiempo, es intentar cambiar las cosas que has hecho mal. Sí, y también sí. Es se puede viajar en el tiempo en el momento en que hay... No, bueno, sí. Sí. Sigue, sigue. También le iba a nombrar. Se puede viajar en el tiempo desde el momento en que hay máquina en el tiempo, porque el momento en que el tío la activa es cuando puedes viajar una hora atrás en el tiempo, creo que puede viajar en el primer viaje el carro Alejalde, porque la máquina lleva encendida una hora. Luego también os habéis olvidado nombrar una película de Francis Ford Coppola. ¿Cuál? Peggy Sue se casó. La pesa, que no hay máquina. Bueno, pero viajan en el tiempo. Vale, te he dicho bien. Que sin máquina de tiempo también había un montón, ¿no? Bueno, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Harry también Potter también viaja en el tiempo. Hacer un viaje en el tiempo con los... También viaja en el tiempo el Código Fuente. También viaja en el tiempo Donnie Darko. ¿Tú has visto la de Deja Vu? Deja Vu también hay una especie de viajes en el tiempo. Sí, sí. No. No. Sí, ah, sí, de ese Washington, sí que la he visto, sí. Luego hay una película que es Viaje en el tiempo sin viajar más que las ondas de sonido, que es Frequency, que viaja en el tiempo a través de la radio. Ah, esa es curiosa. Que ahí es máquina en el tiempo, porque viaja a través de la radio en el tiempo y resuelve cosas que han pasado en el pasado. Pues tenemos también Austin Powers, también viaja en el tiempo en la segunda película, en el congelador. La de Los visitantes no nacieron los ayer. Los visitantes no nacieron ayer. Esta es cita francesa. Está sí, esa es súper divertida. Divertida. Tenemos la película por excelencia de Podcinema, de es? San Raimi. ¡Hombre! El ejército de las tinieblas. ¡Película! Cae por el pozo y viaja al pasado. Sí, sí, sí. Ha pasado. Y luego habéis nombrado El experimento de Filadelfia, que es una película que está muy, muy bien, de experimentos de sí. Barcos... portaaviones y tal. Portaaviones que viajan. Que de estas hay dos, que es el experimento Filadelfia sí. Y la del al final de la cuenta atrás. Es ese que viaja antes. Que de... viaja al, justo a la Segunda Guerra Mundial, el momento que van a tirar la bomba de Hiroshima. No. Sí. Ah. Esta es el final de la cuenta atrás. ¿Y cuál es? Y justo dice tienen el dilema de si dejan tirar la bomba al avión y que pase es la catástrofe de la bomba nuclear o no. Vale. Es que otra película. Está ese dilema en la película. Hay una película que viaja en el tiempo justo antes de lo de Pearl Harbor. Ah, bueno, pues puede que fuese al final. Es verdad, puede que sea hasta el final. ¡Ah! ¡Te mato! Puede que sea Pearl Harbor en vez de la bomba atómica, sí. ¡Te mato! Que tienen en sus manos la posibilidad de que pase eso de o no que, pase. De que pase o no pase. Y toda la película es la. Bueno, toda la película no. Hay un momento en que la decisión es si cambiamos el tiempo, cambiamos nuestro presente, claro. O no lo hacemos. Porque va un transatlántico, o sea, un portaaviones del año 90 o del año que sea, sí, sí. Contra la tecnología moderna, contra los Mitsubishi, contra los chinos, esto les mete cera, claro. Nada, nada. Luego también, pues eso, habéis nombrado alguna peliculita, pues El efecto mariposa, o a mí hay dos películas que me gustaría recordar, que son Más allá del tiempo, que era el libro se llamaba, era basado en un libro que era el libro era la mujer del viajero en el tiempo, que es una película que salía, el protagonista era Eric Bana. Sí. Que es, a ver, es muy rollo pastelón, muy de llorar y tal, pero tiene muchas muchas paradojas de los viajes en el tiempo, ¿no? Porque es un tío que de vez en cuando, porque él tiene un fallo genético, de repente viaja en el tiempo. Ah, bien. O sea, es un tío que de repente está cenando y viaja en el tiempo. Y claro, pasan cosas en esos viajes en el tiempo que son muy, muy curiosotas, ¿no? Muy bien. Y, no sé, también está, pues, por ahí han nombrado también Katie Leopold, que viene, lo ves, no viene desde el pasado y es un caballero del siglo XIX y claro, viene al presente y es un señor caballero ahí como Dios manda, ¿no? A mí me gustaría hablar de una cosa. A ver. ¿Puedo hacer un podlibraco? Un podlibraco, ¿verdad? En 5 minutos. Venga, sintonía de podlibraco. Los tesoros de Alfred Hitchcock, 120 historias del cine. El mercado vigilado, la doble vida de Laurel Hardy. Un paseo por el lado oscuro de Hollywood. Sospechosos habituales. La casa abierta. Qué ruina de película. La huella en los ojos. Placeres ocultos. En busca del cine perdido. Mil y una películas que hay que ver antes de morir. Zombimanía, el grupo salvaje de Hollywood. Podcinema presenta Podcinema de los libros. ¡Qué sintonía más chula! ¡Chula! Voy a hablar de unos libros que había en los 90 que se llamaban La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo, sí, ¿vale? Señor. Eran unos libros de Elige tu propia aventura, de la misma editorial. Unos pedazos de libros. Editorial Timun Mas, ¿vale? Sí. Pero eran mucho más serios, más molones que los de... Eran de tapa blanca. Eran de tapa blanca. En vez de la tapa roja de la Elige tu propia aventura. El libro era una maravilla porque lo que hacía era simular una máquina del tiempo. Tú empezabas a leer y te decía, bueno, tú eres el protagonista de esta aventura y tienes en tu poder la máquina del tiempo. Vas a viajar al pasado, al presente o al futuro y vas a vivir la aventura en primera persona, tal, ¿vale? Esto es lo típico del en busca de tu propia aventura. ¿Cómo se llama? Elige tu propia aventura. Pero con la de esto que pasaba toda la historia, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger uno que me gusta. Uno era el enigma de los piratas. No, el cofre de los piratas. Es que hay tantos. Aún los conservo en casa, tenía varios. Había uno que era viajabas a la época de la Revolución Francesa, a la guillotina. Sí. Que era, no sé qué, el título era no sé qué de la guillotina. Otro de los dinosaurios. En busca de los dinosaurios, algo sí, así. Entonces lo que tenías que hacer era pues una misión que te decían al principio. Tienes que encontrar la espada del samurái y tal. La espada de samurái era un título, me acuerdo. Era el primero que me compré. Y tienes que buscar la espada del samurái, que tal y cual, que la forjó no sé cuántos y tal. Y vas viajando en el tiempo. Y claro, el libro estaba hecho. Las opciones que te ponían, que iban con botoncitos y te iban dando pistas. Y tú ibas a la página tal, a la página tal y no sé qué, y haces tal. Y había unas reglas que no podías romper, ¿vale? Pues lo que hemos dicho antes, no puedes matar a nadie, ni cambiar muchas cosas. No puedes cambiar momentos históricos. Sí. Y estaba muy bien esos libros porque además te aprendías cosas de historia, o sea, realmente aprendías historia, ¿no? Salían personajes, muchos inventados, pero había muchos personajes que eran reales. Había libros serios incluso. Sí, había uno de misión en la Segunda Guerra Mundial. Y te tenías que meter en el gueto de Varsovia para infiltrarte y ir con la resistencia y tal. Uh-huh. O sea, Eran libros muy... Era un paso más allá de los de Elige tu propia aventura. Eran más... Elige tu propia aventura era mucho más todo fantasía. Sí, y esto era aventurilla. Te metían historia, te metían... Dentro de que había ahí... fantasía, porque la máquina del tiempo es fantasía. Y a mí me da pena porque estos no eran tan conocidos y se hicieron muchos menos números. Que hicieron 20 y pocos números. Sin embargo, del Elige tu propia aventura se hicieron 100 y mil, pico. Sí, sí. Y por eso reivindico la máquina del tiempo. Pero el Elige tu propia aventura tenía también números, o sea, tenían libros que eran, vamos, obras de arte. Pero que viajaban al centro de la Tierra y no sé qué había libros. Pero eran mucho mejor los de la máquina del tiempo, porque educaban también un poquito, te hacían una pequeña lección de historia. Sí, era un poco histórico. Sí, sí. Vale. Eran un poco más adultos que... Bueno, más adultos. Más juveniles que los, sí, que los del Elige tu propia aventura, sí, que eran, sí, un poco, sí, más infantiles, ¿no? Muy bien. Ala, pues no tenemos correos, ¿verdad? Pues no. Pero tenemos poserial. ¿Tenemos poserial? Sí. ¡Hombre, Abraham y Torso! Que la creatividad en el cine está muriendo, aún queda un recóndito lugar escondido en nuestros televisores, donde directores, actores y guionistas crean nuevos e imaginarios mundos impensables en la gran pantalla. Porque no solo del cine vive el hombre. Esto es Pod Serial para Pod Cinema. Thank you. amigos, soy Torso y en el post-serial de hoy os traemos la serie de Un Amiguete, vamos. Es que hay que echar una manita cuando se puede a los amigos y además es una serie que lo merece porque nos vamos a reír un rato largo con un humor surrealista. Aunque bueno, a su autor, José Antonio Pérez, le parece más que surrealista dadaísta. Es una serie basada en sketch que nos va a introducir en una ciudad muy especial, Ciudad K. Bienvenido a Ciudad K. Tenemos el honor de ser la ciudad con el cociente intelectual más alto del mundo. Como habéis podido escuchar, nos encontramos en una ciudad donde sus ciudadanos tienen el coeficiente intelectual más alto del mundo. Bueno, esto no implica que también tengan un grado altísimo de estupidez, que una cosa no quita la otra. El 89% de nuestros ciudadanos cree que el ajedrez es el opio del pueblo. La estructura de cada capítulo es una serie de sketch donde se repiten los mismos personajes y las mismas localizaciones, pero en situaciones y conversaciones diferentes. Y no precisamente hablan de Belén Esteban, de fútbol o de Gran Hermano, sino que las reflexiones son sobre Nietzsche, Kierkegaard, Freud, Picasso, Karismaki, todo aderezado con una alta dosis de friquismo. El 94% de nuestros ciudadanos ha tenido sexo en un simposio de trigonometría al menos una vez. Con los personajes con los que más me he divertido son con dos marujas que mientras se les seca el pelo en la peluquería, en vez de ojear el hola, miran libros de arte y discuten sobre si Star Trek es mejor que Star Wars. Mientras se pasan un USB con pelis de Karismaki y Kieslowski, o comentan qué tal les fue la noche a sus alter egos en un juego de rol online. Otro gag está basado en unas clases particulares de un profesor hippie radical que continuamente está confundiendo al pobre y aplicado niño que siempre asiente a todo lo que el profesor le dice. En esta ciudad todo tiene un giro inesperado, pero la religión también está patente, aunque la verdad es que el pobre cura al que se le está cayendo la iglesia encima solo tenga una feligresa y esta sea de armas tomar, ya que le cuestiona cada cosa que dice. La televisión de Ciudad K emite programas culturetas, claro está, pues al estilo de las noches de la 2, que echan programas como Metrópolis o Redes. En Ciudad K, Redes sería algo así como un programa infantil, al estilo de Barrio Sésamo. Uno de los programas que se emite en esta televisión de Ciudad K es Gente K, donde una extraña artista contemporánea, de las que yo conocí bastantes en la universidad, realiza un programa de entrevistas a absurdos ciudadanos de Ciudad K. Y para apaciguar los cuerpos y las mentes, pues uno puede acudir al prostíbulo, donde por unos 60 euritos una agraciada prostituta nos hará unas reflexiones sobre filosofía, con recargo si es existencialista. También tenemos la oficina de patentes, donde siempre intentan colarnos inventos impatentables, también un psicoanalista obsesionado con la envidia del pene y una parejita que no consigue tener una cena romántica en paz. Ah, bueno, y en la tele también echan un culebrón, Amor Cuántico, que en este caso está ambientado en el CER, el acelerador de partículas europeo, donde hace nada parece que unos neutrinos han ganado la carrera a unos fotones, que aunque vayan a la velocidad de la luz, pues se han quedado atrás. Y finalizando cada capítulo, un guardia urbano que nos puede aconsejar pues también sobre filosofía o sobre arte. Los actores son bastante conocidos en Euskadi, donde nace todo esto, ya que la productora es una asidua a ETV, aunque esta serie realmente se ha realizado para el segundo canal de la televisión española. Yo he trabajado con algunos de ellos, por ejemplo con Javier Merino, y he trabajado en la peli Visionarios. Con Mikel Losada también trabajé en un corto de Un Amiguete de Asier Morejón, que se titulaba Lázaro. Bueno, y este también hacía el personaje de Lázaro. Yo en ese corto era ayudante de dirección. Ay, me pongo hasta nostálgico, porque la verdad es que esta serie, como he trabajado con bastante gente de ella, me trae muchos recuerdos. De la época aquella que yo me dedicaba a estas cositas. También trabaja Santi Ugaldi, que trabajó en Qué Vida Más Triste o en Vaya Semanita, Gemma Martínez, Gorka Aguinagalde, Vito Rogado y muchos otros compañeros que dan vida a este grupo de estrambóticos habitantes de Ciudad K. Como ya he dicho, Ciudad K es una serie para la televisión pública española, para su segundo canal. Esto tiene su importancia porque, como este canal no tiene publicidad y tiene una financiación pública, se puede permitir pasar un poquito de las audiencias, intentar innovar ofreciendo productos nuevos destinados a un público minoritario. Vamos, que Ciudad K va destinada a un público un tanto friki, con ciertos conocimientos, que tampoco es que tengan que ser muy profundos, sino de cultura general y poco más. Porque aunque se hable de filósofos, de arte, de matemáticas o de física, todo se hace desde el humor y sin profundizar demasiado. Con cuatro referencias que podemos tener del instituto, pues yo creo que es más que suficiente para poder disfrutar de la serie y no perdernos ningún chiste. El artífice de todo esto es un amiguete, José Antonio Pérez. Muchos reconoceréis por el blog Mi Mesa Cojea o de haber trabajado de guionista en Vaya Semanita. Yo lo conocí cuando yo era sargento de un batallón a las órdenes del mismísimo Napoleón, justo antes de enfrentarnos a los soldados de Wellington en la batalla de Waterloo. Y no lo digo de coña, vamos, que nos tiramos un verano vestidos de soldados pegando tiros por los montes vascos con la bayoneta cargada mientras los hermanos Ibarreche intentaron hacer una película que ha sido, creo yo, la peor película de la historia del cine. Pero bueno, que la verdad es que nos lo pasamos como nunca. Y ahí hicimos un grupete de amigos que luego pues nos dedicamos a todo esto. Entre estos estaba pues, Nacho Vigalondo, que muchos reconoceréis porque estuvo nominado al Oscar por un corto. Y lo que digo, pues eso, pues que a raíz de este rodaje tuvimos un grupito de amiguetes que hacíamos cortos. Cada uno tenía una labor. José Antonio estaba muy vinculado con un amiguete suyo que era Aritz Zubillaga, con el que realizó numerosos guiones y un montón de cortos y vídeos musicales. Entre ellos, El Método, en el que yo fui ayudante de dirección y con el que ganamos un premio en el Festival Internacional de Bilbao. Después, nuestros mundos se fueron separando y yo malvivo pidiendo la voluntad por cada poserial y él vive a todo lujo, rodeado de bellas mujeres en su mansión de Bilbao, cobrando bien por escribir Vaya Semanista y por su sección en Radio Euskadi. Ahora mismo creo que anda haciendo una especie de programa de divulgación científica en plan ameno en ETV, titulada Escépticos. No puedo dejar de mandar un abrazo a mis amiguetes, al atrecista y decorador de la serie, a mi amigo del alma, John. Un abrazo. Y Alberto, que estuvo en la producción, aunque no acabó muy bien con la productora, que es K2000, que se portó francamente mal. Muy mal, K2000, muy mal. Conmigo tampoco se portaron muy bien. Yo he trabajado algo con ellos. Una vez trabajé unos días y no me quisieron dar, porque decían que eran solo 3 días, no me quisieron dar los certificados de empresa y luego tuve problemas en el paro. Así que muy mal, K2000, muy mal. La serie está bastante bien, es entretenida y te ríes con algunos de los sketches, bueno, no con todos, de verdad. Bueno, a ver, yo por lo que leo, cada gente tiene unos sketches favoritos y unos se ríen más con unos y otros se ríen más con otros. O sea, esto es para gustos los colores. La idea general de la serie es bastante original, los guiones están muy bien y se ve que le han puesto ganas, pero el presupuesto también hay que decir que es muy escasito, lo que empobrece la producción y le da un aire ciertamente amateur, cercano a productos con un destino pues para la web, en vez de como para una cadena nacional. Un punto a su favor es que no trata a los espectadores como tontos. No es un humor de caca, culo, pedo, pis, sino que requiere unos mínimos conocimientos. Así que, espectadores de Telecinco, no veáis Ciudad K, porque seguramente no entenderéis nada. Sobre todo, no la veáis acompañados porque se os va a quedar cara de tontos cuando vosotros estéis ahí sentados, todos serios, intentando entender algo de la serie y el de al lado se esté partiendo el culo. Muchos la han comparado con Muchachada Nui. Algunos dicen que se parece, otros dicen que es totalmente diferente, pero todos la nombran. No sé por qué. Yo la verdad es que no he visto Muchachada Nui y bueno, yo por lo que he leído casi todos admiten que Ciudad K está bastante mejor. No sé si era pretensión de ese autor, pero la verdad es que la serie funciona muy bien como crítica a los culturetas de hoy en día, a los llamados gafapasta, individuos que van de enteradillos, de pseudo-intelectualoides, echándote en cara pues, que han disfrutado de ver una peli de 5 horas de no sé qué realizador iraní en el que se ve crecer un limón y que tú eres un ignorante porque te has echado una de las mejores siestas de tu vida a intentar verla. Que por lo menos lo intentas, yo por lo menos intento verlas, pero es que, macho, hay bodrio por ahí que tira para atrás. Un problemita que podemos detectar en la serie es la falta de ritmo o coherencia entre las situaciones planteadas. Vamos, que no hay un hilo argumental en todo el capítulo, por pequeño que sea, sino que cada capítulo está formado por sketch totalmente independientes y puede verse totalmente desordenada, no hay ningún problema, o externamente al formato en el que se ha emitido. Por ejemplo, pues en YouTube se pueden ver lo que son los sketch sueltos de cada episodio, porque no duran más de 10 minutitos cada uno. Entonces, como en YouTube está limitada el máximo de colgar un vídeo a 10 minutos, pues no hay problema. Además, Ciudad K es moderadamente corta, ya que consta de 13 capítulos más un piloto de 25 minutillos de duración cada uno. Y aunque no la echen ya por la tele, se puede ver vía online de una manera totalmente legal en la página web oficial de la serie, que está en la página web de Radio Televisión Española. Aunque ciertamente en internet, de manera oficial, solo se muestran 12 de los 14 episodios que llegaron a emitirse. En el piloto trabajaron varios amiguetes, como ya he dicho antes, pues que ya les he mandado un saludo pues a mi amigo John, que trabajó en mi corto ex, que también trabajó como decorador. También a mi amigo John Díez, que fue el director de foto tanto del piloto como de mi corto ex, que el corto ex que es mío, que lo podéis ver en la página de Podcinema. También Alberto Herranz, que hizo labores de producción en la serie y que en mi corto es uno de los protagonistas. Y como no, a su creador, José Antonio Pérez. Espero no dejarme a nadie, porque vamos, yo me leí todos los créditos de arriba abajo en casi todos los capítulos para ver si conocía a alguien más y bueno, yo creo que no me dejó nadie. Pero bueno, si alguno me lo ha dejado, que me perdone y que se dé por saludado. Y si no, pues ya sabéis que existe el teléfono y que existe Facebook, que estoy por ahí. Y si queréis, os podéis poner en contacto conmigo, que la verdad que no sé nada de vosotros. Como yo me fui de Bilbao hace ya bastantes años, os perdí la pista. Y nada, sin más, un saludo de vuestro amigo Itorso. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Estás escuchando Podcinema. Qué cojonudo, Abraham. Bueno, recordaros por último lo que os hemos dicho antes, el día 22 de febrero. Las J-Pod. J-Pod en Casetas, en Zaragoza. Zaragoza. ¿Vale? Si queréis venir y queréis pues contactar con, si sois de fuera, contactar con nosotros por el Facebook o lo que sea y para quedar con... Oye, Eduardo, ¿y de esto la J-Pod habrá información en el blog de Podcinema? Pues claro. ¿Y cuál es la dirección del blog de Podcinema? Podcinema.net. También podéis visitar la página de la Asociación de Podcasting, la Bolsa de Podcasting. Eso es. Y ahí habrá un montón de información, ¿vale? Muy bien. Y estaremos todos. Estarán los de Charrando TV. Sí. Los de Amañece, que no es poco. Los de Inmo Podcast. Inmo Podcast. Ahora ya no es Inmo Podcast, ahora es Tiza, el podcast de... Tiza en los zapatos... Los Retronautas estarán. Una Miguel no estará. Miguel Dani no, que está igual, en Marbella. Desayuno con vinilos. Pero Dani igual viene, sí. Hosti, desayuno con vinilos. Claro. Estará el gran Bob, que es el dueño del bar y canta y baila. Vamos, que si sois de Zaragoza o alrededores, no tenéis excusa para no estar en Casetas el día 22. Exactamente. Para darlo todo ahí. Y va a venir un ninja de verdad. ¿Quién será? Ay. ¿Tendrá los ojos azules? ¡Rasomón! Bueno, pues nada, un placer, amigos. ¡Oye! ¿Qué? ¡Venga, un abrazo! ¡Un abrazo! Volveré. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos!